e oči černie. Oči žlučie. Oči strašnie. Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, al Unlimited número 21, o lo que es lo mismo, el anual 2013, que por cierto he puesto en el guión 2014, no sé por qué. Bueno, ¿por qué? Porque feliz año nuevo, que ya estás en 2014. ¡Feliz año! Yo soy Albertini, y al otro lado de Castilla tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Bien, pues a ver qué tal el 2014. Sí. Hoy tenemos un anual. Ya sabéis que los programas anuales son los que dedicamos a comentar todo el año anterior. Nuestros famosos y prestigiosos premios de lo mejor del cómic están aquí y tendremos para que no digáis, es que solo habláis de americano, es que no sé qué. No, hemos previsto también hablar de otras maneras. De otras maneras, lo digo así como... Yo voy a hablar con acento también. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? ¡Vamos a hablar del cómic americano! Sí, señor. Bueno, tenemos pues premios para el Comic USA y luego tendremos ilustres invitados que nos hablarán de manga y de cómic europeo independiente y demás. Prácticamente famosos, ¿eh? Sí, sí. Podríamos decir. De hecho, vamos, son la creme de la creme de la cosa del cómic. De la pastelería friki. Son los petisos. Bueno. Vale. ¿Por qué no? A mí me daban dos. Y bueno, pues no sé si te parece, Dani, vamos a comenzar porque ya se nos está empezando a ir un poco la pinza. Sí, mejor. Si no, vamos a entrar en territorios de repostería que no tienen mucho que ver con este anual. Efectivamente. Así que vamos con los premios USA 2013. ¡Bravo! Bueno, pues tenemos varias categorías que ya habéis podido ver a través de la encuesta que os hemos pedido que contestéis amablemente. Con gracias. No, nosotros no lo hemos pedido amablemente, pero nos han contestado amablemente. Efectivamente. Y vamos con las diferentes categorías de lo que nosotros pensamos que es lo mejor del que ha dado 2013 en cuanto a cómic americano. Y comenzamos con la categoría guionista del año. Y tenemos varios nominados que en nuestro caso, bueno, pues hicimos una selección para que votéis, que eran Jason Aaron, Kieron Gillen, Brian Michael Bendis, Scott Snyder, Grant Morrison, Brian K. Vaughan y Christos Gage. Y otros. Y otros. Por supuesto, y otros. Y os vamos a decir cuáles han sido nuestras elecciones. Dani. Sí. ¿Cuáles han sido para ti los guionistas del año? Pues, si te digo la verdad, para mí el guionista del año, y esto, si estoy hablando lento, no es porque haya aprendido a cómo se habla en la radio, es que se me ha olvidado los que había puesto y no quiero decirles distintos. Yo creo que Kieron Gillen ha sido un guionista que ha tenido muy buen año y siempre ha sido un buen guionista, pero yo creo que este año ha sido el que más lo ha podido demostrar, tanto en su etapa con los mutantes, en su etapa de viaje al misterio, con los jóvenes vengadores, incluso en su etapa en Iron Man, que empezó un poco dejando fría a la gente. Yo creo que el inglés este hay que seguirle con mucho ojo. Todavía tengo pendiente leer más de sus cosas en editoriales independientes y demás, pero seguro que me va a interesar, o sea que yo creo que ha sido su año. Ahora, que ha habido otros guionistas más interesantes y, o sea, más interesantes no, más conocidos a lo mejor o que también han hecho cosas muy buenas, como Jason Aaron, que ha tenido muy buen año, o Morrison incluso ha tenido sus buenas cosas, pero a lo mejor solamente con Batman Incorporated, el volumen 2 que hemos podido ver, pues a lo mejor no es suficiente junto con Action Comics para que le corone como solía, suelo hacer. Uh-huh. O Brian Vaughan también está teniendo un gran año, tanto con sus trabajos en Internet que hemos podido ver en Private Eye, como en Image, con, vamos, es un pedazo de éxito que es Saga. Sí. Y bueno, de hecho eso lo han reconocido nuestros oyentes. Pero ¿a ti cuál te parece que es el guionista del año? Pues yo estoy muy de acuerdo contigo con Kieron Gillen. Así de los cuatro un poco que hemos preseleccionado, me parece el que ofrece el más regular. Está ahí hay con Jason Aaron, que Jason Aaron entre Thor y Lobezno y la Patrulla X me está alucinando. Y vamos, bueno, de hecho, ya he dicho mil y una veces que Lobezno y la Patrulla X es una colección para seguir. O sea, si solo puedes seguir una colección de mutantes, que sea esta. Uh-huh. Porque es la Patrulla X en su vertiente más clásica, en su vertiente de escuela. Es como una gran mezcla de los buenos tiempos de Claremont entre cuando interactuaba mucho Nuevos Mutantes y Patrulla X. Uh-huh. Y a mí me está encantando. Y lo dicho, o sea, Kieron Gillen, a mí me encanta. O sea, sí que a lo mejor en Iron Man ha dejado un poco más frío y tal. A pesar de que a mí me parece que la saga con la, del origen secreto de Tony Stark, ya más allá de que sea un poco ida de pinza en ciertos sentidos, sí, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Sí, también que se notó mucho que los primeros números que tenía su etapa, parece ser que no eran los primeros que quería sacar él, y le habían dicho, bueno, pues rellénanos unos meses aquí al principio. Se notó un poco, no fue la mejor forma igual de empezar, pero yo creo que luego ha ido cogiendo ritmo. Sí. Y dices tú, el origen secreto está muy, muy chulo, sí. Y me encanta cuando al final del origen secreto dice, ¿recordáis que os dije que no tenía planes para Iron Man? Os mentí. Por supuesto que sí. Es una de las cosas que más miedo nos daba del principio de Iron Man, que decía, voy a hacerla así un poco sin planes. Hay gente que no puede dejar de pensar. No, no, no, desde luego. Y bueno, que no le hemos puesto entre los nominados, pero que me he acordado esta mañana, que quería también hacer una mención a Rick Remender, que yo creo que está este año dejando ya en Marvel lo que yo creo que realmente puede hacer y demostrando que es un muy buen guionista, que va a dar buenas alegrías. Ya sea el Capitán América o Uncanny Avengers o, bueno, en fin, el final incluso de Uncanny X-Force, que también podríamos decir que entra este año. Sí. O sea que también muy buen guionista. Hombre, es que, claro, hemos puesto unos cuantos y tal, pero siempre se nos olvida. O sea, ahora mismo estoy pensando, tú has destacado Rick Remender, pero estoy pensando ahora mismo también en Mark White. Sí, ha tenido un bastante buen año, desde luego. Bueno, de hecho, su mejor año en bastante tiempo. Sí, con Daredevil y luego ahí con sus pinitos en Hulk, que a lo mejor no es tan interesante la serie y tal, pero un White, iba a decir, regular, es mejor, sí, que muchos guionistas en sus mejores momentos. Sí, y desde luego, no es por nada, pero estamos hablando mucho de guionistas de Marvel, que a lo mejor en DC la cosa no está muy fuerte. Bueno, ahí estaba Scott Snyder, está dando, bueno, y Morrison también, dando lo que puede. Geoff Johns, es que para mí Geoff Johns cayó en desgracia hace tiempo, entonces. Y si nos ponemos a pensar, Jeff Lemire es el guionista más destacable, puede ser. Pues a lo mejor, pero bueno, oye. Vamos a ver qué nos ha dicho la gente. Y tenemos que con un 32% de los votos, sí, Brian K. Vaughan se alza como el mejor guionista, el guionista del año para nuestros oyentes. Bueno, desde luego ya te digo que ha tenido un año de la leche este hombre. O sea que poca queja también hay con eso. Está seguido por Scott Snyder y Kieron Gillen. Uh-huh. Y entre los otros, porque aquí la gente es muy graciosa, como le ponemos opción otros, pues se ponen a rellenar la opción de otros. ¿Tú te crees? Qué gente no tiene, vamos, en fin. Me callo. Vamos a ver que lo tengo. Que hay que ordenar la columna de otros ahora. Pues tenemos a Jeff Parker. Fíjate, Jeff Parker. Uy. Uno de los que se nos había olvidado. Bueno, pero yo creo que Jeff Parker este año se la ha terminado un poco yéndose el asunto, porque su etapa en Thunderbolts recuerdo que me gustó el comienzo bastante, luego ya se le fue la olla, pero muchísimo, con sus viajes temporales y demás. Y yo creo que ha llegado a ser casi hasta cansino. Ahí, bueno, ahí le tenemos ahora. No sé si acabará migrando mucho a DC o no, pero bueno, está haciendo su contribución con ese Batman de los 60 y demás. Y alguna otra cosa, pero no sé. Yo no le veo muy potente este año. Me prometía más. También otro que se nos había, no lo habíamos puesto, ha sido Dan Slott con este año Sí, bueno. con Spider-Man. Es curioso porque quizás no es el. Bueno, es un guionista muy prolífico, pero como no se mueve fuera de Spider-Man, pues uno no cae en la cuenta. Sí, es que eso es igual una de las razones que se nos ha pasado porque, no porque no nos guste su etapa, sino porque, entre comillas, Solamente hace 24 números al año. solamente hace 24 números al año. O sea, solamente hace, no de números, pero solamente hace una colección, por decirlo de alguna forma. Entonces parece que le ves en menos sitios y tal, y puede demostrar menos de que es un guionista muy bueno en diferentes ámbitos y ha demostrado toda su carrera, o sea, tampoco es eso. Pero hombre, a ver el año que viene con su colección de Silver Surfer. Sí, a ver, que además pinta bastante bien. Pasamos al dibujante del año, en los A ver. cuales teníamos seleccionados a James McKelvey, J.H. Williams III, Fiona Staples, Daniel Acuña, David Rubin, Nick Bradshaw, Chris Burnham y Greg Capullo. Sí, señor. Y yo de estos, Uno. Sí. personalmente me quedo con James McKelvey. Más que nada porque ha sido para mí un descubrimiento este dibujante, me encanta. Tiene además una sintonía total con Kieron Gillen a la hora de realizar Los Jóvenes Vengadores. Sí. Y me encanta que podría dar mucho de sí. O sea, fíjate lo que da de sí con Kieron Gillen. Y solo pienso, a este le pilla por banda un Grant Morrison de la vida y flipamos. Sí, sin duda. Y eso que Gillen a lo mejor es de ese tipo de guionistas que también le pueden tirar hacia el camino bueno, desde Pero luego. además, Gillen es muy dado al, sobre todo en Jóvenes Vengadores, muy dado al meta y a Sí. jugar con la cuarta pared y a muchísimas cosas y al simbolismo y al todo, que a James McKelvey le corresponde tan bien que hacen un dueto perfecto. Sí, sin duda. Es ese tipo de colecciones que sabes que el guión es bueno, pero el dibujo es que sigue siendo cómic al final. Y el dibujo, pues eso, tiene toda esa parte tan importante. A veces se llevaba en ciertas épocas demasiada importancia, pero en este caso yo creo que es todo igualmente importante y la colaboración entre los dos y lo que tú dices, que es que muy buena relación entre los dos, muy buena sinergia y además eso. Yo también había seleccionado a James McKelvey, no porque los demás dibujantes igualmente fueran malos, y malo no es ninguno. Tienes desde David Rubin, que justo acabo de leer Beowulf, y hay que reconocer que el dibujo es la leche. Sí. Además lo han publicado en tamaño un poco más grande y vaya. O sea, hay que reconocerle un gran trabajo. Daniel Acuña ha hecho un muy buen trabajo. Y luego tienes a gente como Fiona Staples, que ha hecho posibles los extraños mundos y personajes de Vaughan. Porque si no tienes un dibujante que esté a la altura ahí. Sí, podría haber fallado todo. Exactamente. O sea, cuando se te ocurren cosas muy raras y no tienes un dibujante que ejecute, estás jodido. Sí. Y luego eso, gente a lo mejor menos destacable, un poco de la escuela de Quitely como Nick Bradshaw y Chris Burnham, yo creo que son muy buenos dibujantes, o incluso la constancia de Greg Capullo, o Greg Capullo, Y por supuesto, pues J.H. Williams III, que es como, casi me da cosa no ponerlo cuando un año dibuja algo. Porque es un gran dibujante y gran narrador también. Entonces, bueno. Sí, y hay que tener en cuenta que también Williams III, que vale, que a lo mejor con Batwoman se estaba quedando un poco estancado, quizás. Sí. Pero ha sido coger Sandman y ¿qué me estás contando? O sea, alucinante. Sí, desde luego. Yo creo que en DC la gente... Sí, que Sandman está en DC, pero bueno, está en Vértigo, parece que no, tal. Y parece que poco a poco se está marchando de DC un poco así marcha atrás. Pero sin duda, Sandman, bueno, ya hablamos aquí del primer número, que es bueno, no sé, es que es espectacular. Sí. No se puede decir otra cosa. Pero bueno, que también influye a lo mejor que es un dibujante que es muy lento. Y le cuesta mucho hacer. Si dibujara más, eso sería... sería muy grande. Vamos a ver qué nos han dicho los lectores, los leyentes. Y tenemos un empate a un 18% entre J.H. Williams III y Greg Capullo. Sí, ok. Y luego ya seguido de David Rubin. Pero realmente quien ha ganado aquí ha sido otro. Sí, sí. Han ganado otros. Que tenemos Stuart Immonen, sí, que también... muy bien dibujante, con su papel en la nueva Patrulla X este año sobre todo. Tenemos a Ivan Rice. ¿Qué ha hecho Ivan Rice? Ah, sí, Aquaman. Ha hecho un Aquaman este año. Aquaman, algo de Liga de la Justicia, sí, un poco. También tenemos a Isaac Rivik, que hay que reconocerle que... Bueno, ya hablamos cuando comentamos el Thor de Aaron. Es espectacular su dibujo. Y a David Aja también tenemos. Que, bueno, David Aja es un grande también y se curra todo lo que hace, lo hace fantástico, ¿no? Y la sí, me imagino que mayormente el voto será por Ojo de Halcón. Me imagino que sí. Que, por cierto, estaba pensando no en David Aja, sino en Daniel Acuña, que el póster que se ha marcado del 50 aniversario de Los Vengadores... No sé si sí, así que no dibuja tanto el pobre hombre. Es absolutamente estupendo. Sí, espectacular, la verdad. La verdad, yo lo quiero tener en buena resolución, en buena lo que sea. Y como me enteré que lo... Bueno, me imagino que lo venderán, pero... Hombre, yo me imagino, ¿no? En cuanto aparezca, va a haber un paquetito dirección Salamanca, pero vamos, a la de ya. Sí, desde luego es un póster que puedes poner llenando toda una pared, tranquilo. Muy currado. Muy currado. Ahora vamos a ver lo que ha sido para nosotros el mejor cómic del año, el cómic de superhéroes del año, todo hay que aclarar las cosas, en las cuales teníamos preseleccionados a Jóvenes Vengadores de Kieron Gillen y James McKelvey, Ojo de Halcón de Matt Fraction, Daredevil de Mark Waid, Imposibles Vengadores de Rick Remender, Batman de Scott Snyder, Batman Incorporated volumen 2 de Grant Morrison, Liga de Justicia de Geoff Johns, Green Lantern de Geoff Johns, Superior Spider-Man de Dan Slott, Loves de la Patrulla X de Jason Aaron y Thor, Dios del Trueno de Jason Aaron. Pues yo aquí había votado el Batman Incorporated del volumen 2, pero yo creo que para ser un poco coherente, que yo no sé ni cómo hice estas votaciones, debería decirte que Jóvenes Vengadores, que como hemos dicho, una gran colección, es que es una confluencia de talentos de la leche, y bueno, una pena que se haya terminado, pero también un gusto casi al mismo tiempo que hayan podido terminarla exactamente y hayan contado lo que les ha apetecido. Sí. Y luego, bueno, también decir que Imposibles Vengadores de Rick Remender me parece que es una colección muy divertida y que es... A mí los Vengadores de Hickman me gustan, pero a la gente que no le guste supongo que le parecerá el antídoto perfecto para leer Vengadores un poco más tradicionales, aunque sigan siendo tan fuertemente Remender, porque sigue contando sus cosas también. Pues yo había votado Imposibles Vengadores de Rick Remender precisamente un poco... por lo que tú dices, tal. Pero Jóvenes Vengadores, ya lo he dicho, o sea, me encanta Kieron Gillen, me encanta James McKelvey, la sinergia que tienen es absolutamente alucinante y va a ser una de las colecciones que más pena me van a dar el próximo año, sí, en este año 2014, cuando desaparezca. Sí. Esa junto con Lobezno y la Patrulla X, que también desaparece. Bueno, sí, pero desaparece parece que no. Con Jason Aaron. Hay un nuevo volumen. Sí. Pero vamos. Le puede seguir en Amazing X-Men. Sí, la verdad que sí. La verdad que hace un año que bueno, hemos estado viendo un cambio de dirección en Spider-Man con Dan Slott. Hemos visto continuar ya, prácticamente estar dando los últimos coletazos, el de David de Mark White. El Batman de Scott Snyder, a mí ahora mismo me está haciendo un ni sí ni no, ni todo lo contrario. Se deja leer, pero le falta, no sé si chicha o... No, chicha no, sino... sino limoná. Limoná, le falta la limoná. Y bueno, hemos tenido muy buenas etapas este año, la verdad. Sí, no hay que... No hay que quejarse, desde luego, de eso. Hemos tenido buenos cómics para leer. Supongo que todos los años los hay, pero no sé. Este año yo veo que hay buenas colecciones. No ha sido un mal año. Veamos lo que nos han dicho los oyentes. Y tenemos que gana por un 32% de los votos Superior Spider-Man, seguido con un 23% de Ojo de Halcón, y el tercero es Imposibles Vengadores. Sí. Con un 14%. Y no sé si hay algún... Tenemos un otro. Un otro, que es X-Factor, creo. O no lo había puesto yo. Sí. Que es... El bueno, otro es X-Factor. Ok. X-Factor que ha terminado este año digamos, la primera etapa, la segunda etapa de Peter David. Y el año que viene comenzará la tercera etapa de Peter David con All New X-Factor. Tengo ganas de ver cómo transforma el grupo. Sí. Porque ya, bueno, ya sabes que Peter David lo que ha hecho ha sido coger a los personajes de X-Factor, meter unos nuevos y desarrollar muchas tramas. Y cuando ha visto que ya había terminado de escribir lo que quería contar de todos los personajes, pues decidió que ya era hora de cerrar el grupo. Y ya retomaría X-Factor en otro momento. Y bueno, ya tengo ganas de ver este X-Factor más corporativo. Sí, bueno. tenemos ganas de leerlo y además contentos de que siga existiendo X-Factor con Peter David, lo que quiere decir que su salud no empeora ni nada. Así que a ver si tiene un buen 2014. Sí. Vamos con la saga del año. Hemos tenido un año con varias grandes sagas, tanto en colecciones regulares como sagas tipo eventos, y hemos seleccionado Infinity de los Vengadores de Jonathan Hickman et al, y vamos, mucha gente, ya hemos comentado número a número, La Muerte de la Familia de Batman con Scott Snyder y compañía, Mundo Putrefacto, el crossover entre Animal Man y Cosa del Pantano de Scott Snyder y Jeff Lemire, la saga de la Dimensión Z de Capitán América de Rick Remender y John Romita Jr., La Batalla del Átomo, el evento mutante de este año con Brian Michael Bendis y demás, porque estaba también por ahí Jason Aaron y, bueno, los escritores habituales y los dibujantes habituales, La Saga del Fuego Infernal de Lobezno y la Patrulla X, Wolverine and the X-Men de Jason Aaron y Nick Bradshaw, El Origen Secreto de Tony Stark de Iron Man de Kieron Gillen, y dibuja a Pagula Yang y muchos más. O sea, está... ¿cómo se llama este? Sí, el que no nos gusta nada. Sí, hombre, sí. Déjale, no le mentes. También tenemos la última saga de Asombroso Spider-Man. No sé cómo se ha traducido aquí. Aquí lo vemos, Death Wish. Y, por supuesto, la magnífica Era de Ultron de Brian Michael Bendis y otros personajes. Por supuesto. Y otros personajes. Sí. Aquí... yo me decanté, a ver si lo recuerdo, a ver por cuál me decanté, por la saga de Fuego Infernal. Porque es típico momento en el que un autor se pone a cerrar un poco las subtramas que lleva desde que comenzó la colección, tratando con el Cruz Fuego Infernal Junior. Sí. Todo el tema de Id y todo el tema de Nido, de Bru. Es una saga de estas que recuerdan lo grande que es la Patrulla X, pero hecha o sea, contemplando solo a los chavales de la escuela. Y además pone también, termina de poner las pistas y abre ya la puerta para Amazing X-Men. Y la verdad es que es una saga con la que me lo he pasado en grande. Una de las mejores que he leído este año, sin duda. Sí, que además siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Si es una cosa que te entretiene leerlo, que quieres leer cada vez más, eso siempre hay que darle peso. Yo me decanté por Deathwish en Asombroso Spider-Man, la última saga de la colección de Dan Slott, que no solamente me parece que estuvo bien hecha, sino que era. Hombre, obviamente todos sabemos, como hemos sabido toda la vida en el mundo del cómic, como por ejemplo cuando murió Batman, cuando murió Superman, o cuando pasan un montón de cosas, siempre todo vuelve de algún modo a su status quo. Lo bueno es que el cambio que hizo Slott, sí, es temporal, pero bueno, hasta cierto punto ha sido bien largo, y además yo creo que ha explorado un montón todo ese cambio, o sea, no ha sido algo gratuito, y yo creo que también fue valiente, en cierto sentido, porque no significaba matar a alguien per se, sino algo un poco diferente, y no solamente lo hizo bien, sino que me parece que es una muy buena idea para hacer algo nuevo. Sí, la verdad es que sí, es muy buena idea y permite, quieras que no, hacer algo completamente distinto, pero sin cambiar mucho del entorno del personaje. Sí, exactamente. Pues eso es un poco así tan genial, ¿no? Que es hacer algo completamente diferente con lo mismo, en el fondo. Y además yo creo que cuando termine la Superior Spider-Man, pues que todos sabemos que va a terminar, y además no creo que no falta mucho, pero lo bueno es que no sabemos cómo va a terminar o exactamente qué va a suponer, pero yo creo que va a poder ser una buena oportunidad para volver un poco también a empezar, entre comillas, de cero y a lidiar con todo lo que ha podido pasar, también puede ser interesante. Y desde luego ya Slott está, ya lo había hecho el año pasado, que yo creo que hablamos de ello. Yo creo que está haciendo una etapa con Spider-Man, con el personaje que debería de ser recordada entre las mejores de toda la historia, porque es que con este personaje se han hecho cosas muy buenas, pero se han hecho cosas horribles. Y durante tanto tiempo alguien tan constante en calidad, no siempre hemos podido verlo. Y es algo que en el fondo se agradece porque los cómics están muchos llenos de pequeñas etapas de 12, 14, 16 números, sobre todo últimamente, pero que tan pronto vienen, se van y se convierten, ya puedes haberte marcado una gran historia, pero al poco tiempo resulta una etapa olvidable. Sí, Y y no sé, estoy pensando ahora mismo, no sé, el Action Comics de Paul Cornell, por ejemplo. A mí me pareció sí, por ejemplo. una etapa muy buena, pero ya nadie se acuerda de él. Pues sí, cierto. Y fue hace 2 años, que fue justo Sí. antes del relanzamiento. Y no solamente por largo, Dan Slott tiene, yo creo que se recordará. Se recordará por ser constante, por ser. ¿Cuántos años lleva ya? Es que no me acuerdo. Cinco, puede ser. Porque él empezó a hacerlo cuando era aquella etapa de tantos guionistas y ese gran momento que fue cuando él tomó las riendas de la colección en solitario, pues ya, jolín, hace tiempo, ¿eh? Sí, yo creo que hace 3 años del Big Time A lo grande. a lo grande. Y yo creo que un par más desde el Mefistazo. Pero es que además, si te fijas, es lo que decíamos antes también. No solamente es los años que sean, es el doble. Claro. Que es que este hombre ha tenido años en los que ha hecho 24 números. Bueno, tranquilamente. De ahí tengo yo un poco de miedo de qué vas a hacer con Silver Surfer, buen hombre, pero si no puedes escribir tanto. Y no lo sé, a lo mejor cuando se acabe Superior Spider-Man pasa a ser mensual, vete a saber. A lo mejor no sé. Hombre, está O entra funcionando otro muy bien guionista, esta no sé. fórmula. Sí. La verdad, así que no sé lo que harán. Vamos a ver lo que nos han comentado nuestros oyentes. Y tenemos que la saga del año va para, casi sin sorpresas, para Infinity con 24% de los votos. Seguido de Mundo Putrefacto, de Animal Man y Cosa del Pantano, con 19%. Buena saga las dos. Personalmente, no sé con cuál me quedaría, probablemente con Mundo Putrefacto, porque tiene más dirección que Infinity en realidad. Sí, y a mí Mundo Putrefacto, no me llegó a interesar mucho el asunto, pero Infinity no... Es complicado decir que es la mejor saga del año para mí, porque, bueno, como hablábamos cuando comentamos el último número, es un poco una saga que parece eso, una parte de algo más grande, le falta un poco más sensación de comienzo y de final, no sé. Sí. Y un poco más de consecuencia, de personajes, de sacrificios, de yo qué sé. Es demasiado transitorio. Y como te dije, a veces casi parece eso, simplemente una parte dentro de Los Vengadores de Hickman y lo han sacado a Infinity pues para tener algún evento grande. Me alegro de que nadie votara la Era de Ultron. Efectivamente. Se teme nuestro baneo. Deberían. Sí. Luego hay un empate entre La Muerte de la Familia y La Batalla del Átomo. Sí, un empate... ¿En qué sentido, podríamos decir? Así que aclaradnos vuestras decisiones. En fin, no sé. Para el próximo año voy a poner la encuesta y debajo una casilla que ponga justifica tu respuesta. Eso es, como un examen. La respuesta es 3. Sí, pero ¿cómo has llegado a esa conclusión? Cosas mías. El resto del año... ¿Cómo somos, eh? Es que, como no se me ocurría un nombre mejor para definir a todas aquellas obras que no son de superhéroes ni nada, pero que seguimos, que leemos y todo esto, pues lo he puesto como resto y ya pensé que nos entenderían y parece ser que nos habéis entendido. Sí. Teníamos denominados a Saga, The Private Eye, Rachel Rising, Sex Criminals, Angel and Faith y Punk Rock Jesus. ¿Y tú, Dani, con cuál te quedas? Pues yo aquí la verdad es que voté a Sex Criminals, pero entiendo que no la hayan votado mucha gente porque es que no ha salido casi nada y supongo que es un poco apresurado. He de decir que yo no me he leído más que el primer tomo de Saga porque no me llegó a convencer del todo. Igual tengo que retomarla porque parece que la gente está muy convencida. El primer tomo no me pareció tan así. Sí. Y a lo mejor... Debía haber votado también a The Private Eye, porque sí que me ha gustado mucho. Además, es ese cómic que puedes leerlo gratis si quieres. Hombre, y bueno. Iba a decir, yo a The Private Eye hice ayer un post para millionexperiencias.com que, bueno, básicamente, como era un poco así, hacer un post de lo mejor del año, pero sin que sea en el número uno, no sé qué, fue un poco, lo definí como el cómic que hizo explotar internet, porque es lo que ha hecho. Por lo menos sí. Tanto argumentalmente como a la hora de distribuirlo y todo eso, es toda una revolución cada vez que sale un número, porque toda la gente está entusiasmada con el modelo de negocio del cómic, con todo esto. Sí, y sigue demostrando que... Es que, yo qué sé, esto es la clase de cosas que me encanta que se hagan porque están diciéndole a las grandes compañías y a la gente que está todo el día quejándose de chorradas, puedes poner una cosa gratis y aún así ganas dinero. Sí. Porque la gente paga por las cosas buenas. ¡Sorpresa! ¡Oh! Nunca me lo hubiera imaginado. Putos mamarrachos. Sí. En fin, no sé, eso, te están ofreciendo una historia, te están diciendo, si no quieres pagar, pues no pagas, te lo ofrecemos en 3 idiomas diferentes y en 3 formatos distintos, todas las facilidades del mundo y no te estamos diciendo que pagues nada, si quieres, paga lo que te dé la gana. Claro. Y aún así la gente está pagando porque está diciendo, bueno, mira, no me he comprado un tomo, no me he comprado las grapas, pero yo os doy algo porque me gusta esto, quiero que siga apareciendo una cosa como esta. Y me alegro, porque sí. Además es que está bien, o sea que... Y luego yo quiero reivindicar tanto Punk Rock Jesus, que para mí ha sido una obra que me ha sorprendido muy gratamente, porque Es el típico cómic que cuando lo ves dices, a ver qué es, porque claro, lo típico de a ver, de que va, típico autor que va de transgresor y mira, jaja, Jesucristo es un clon y hago un clon de Jesucristo que participa en un reality show, jajaja. Qué moderno. Qué moderno soy, qué transgresor, qué Mac Millar de la vida soy. Exactamente. Pero luego lo lees y ya lo primero que te hace es quitarte todo el prejuicio que puedas tener. Y Sí. luego ves que es una obra muy buena. Tiene muy buen dibujo, tiene muy buen guión. A veces falla en lo que sea, pero por lo general es una muy buena historia y mezcla así un poco el tema de religión y cosas de esas que sí que lo toca pero lo hace muy bien, no adoctrina, no hace nada con el que se pueda sentir nadie ofendido, que por otro lado no hace falta ofender a nadie, que muchas veces No es necesario. se cae en la tentación de hago esta obra y como hablo de no sé qué voy a ofender a la gente porque sí. Y mira que yo soy muy de humor irreverente a veces, ¿no? Y es una obra muy, muy, muy, muy, muy maja. Y luego Rachel Rising, que es lo más parecido a a la nueva gran serie de terror, bueno, terror sobrenatural y todo eso, que podemos ver ahora mismo. No sé, Pues bien. el Terry Moore hace muy buen trabajo con su línea súper clara. El blanco y negro es un cómic que se lee en nada. De hecho, cada vez que hay una nueva entrega, me estoy comprando también los tomos, pero también me lo bajo. Las nuevas entregas que se pasan las páginas súper rápido, pero no es de estos cómics que dices, es que no ha pasado nada, que también te puede dejar con esa sensación, pero lo que pasa, está tan bien escrito que ya solo merece la pena por eso. Yo, Rachel Rising lo tengo pendiente. Me han gustado otras cosas que ha hecho Terry Moore, como Echo, como Strangers in Paradise. Y la verdad es que le veo que está intentando hacer un poco de dos diferentes tipos de géneros. Y yo creo que tiene talento y lo ha tenido siempre. Hace ya mucho tiempo que está en el negocio. Y la verdad es que sí que me interesará leerlo. A ver cuando lo lea, si os lo puedo contar. Y bueno, decir que, por ejemplo, otra cosa que se nos ha olvidado, a lo mejor, que yo todavía tengo mucho pendiente de leer, es Proyectos Manhattan, que me parece una cosa muy divertida, un poco loca, que también viene bien de vez en cuando. Y bueno, ¿qué le ha parecido a la gente? Que yo creo que han sido coherentes con su elección del mejor guionista. Sí, pues efectivamente la elección ha sido para Saga con un 36% de los votos, seguidos de The Private Eye con un 27%. Luego ya en O el sea tercer puesto, que un poco más, con un 18% estaba Panic! At the Jesus. Pero tenemos ahí vamos, a Paugan triunfando. Bogan triunfante, aquí andamos. Y bueno, pues lo dicho, o sea, Saga es un cómic que aparte de tener los autores que tiene, que son muy buenos, funciona muy bien con el boca a boca, yo creo. Porque la gente pues lo va leyendo, lo va leyendo y es un cómic que lees y recomiendas. Yo por lo menos. A ti ya veo que no te hace mucha gracia el cómic, pero... No, pero ya te digo que yo solamente me leí el primer tomo cuando lo comentamos aquí. Y bueno, lo primero que no me hace gracia es Planeta, porque son unos sobrados. Pero quitando eso, tengo ganas de leer más porque yo sé que Vaughan es un buen guionista. Lo sé. Sé que también se le dan bien historias largas y sé que se va a hacer las cosas bien. Entonces, simplemente es eso, que el primer tomo me pareció demasiado explosión, la gente, en plan, esto es buenísimo, y digo, pero ¿por qué? Estáis muy locos. Y el primer tomo, eso, me parecía que eran demasiadas cosas raras porque sí, todavía no habías entrado, supongo, también en los personajes, esto puede pasar, yo qué sé, con series y con cosas así. Hasta que no coges el ritmillo, pues no le puedes ver la gracia del todo, pero sí tengo pendiente, por lo menos, leerme el segundo tomo y ver cómo va el asunto. Pues sí, hombre, léetelo, o aunque sea, se pides al vecino. Sí. Y bueno, la verdad que a mí es una colección que me gusta mucho. Sí, sí que tengo ganas. A ver. Y vamos a pasar a la última categoría en la que hemos pedido ayuda a los oyentes, Sí. que es la de reedición más placentera. Como cada año se reeditan miles y miles y miles. Bueno, no tanto, pero... Cientos. Cientos, sí. Cientos, sí. Muchas cosas, sí. Muchas cosas se editan. Bueno, habías pensado, pues eso, una categoría para destacar las reediciones que nos han parecido más mejores o más interesantes. Tenemos bueno, en la categoría habíamos puesto el Thor de Walter Simonson, Watchmen, tapa blanda, Thunderbolts de Jacek Iniesta y reediciones random de Vértigo. Ahora que se está en plan, nueva reedición de Sandman de 100 balas que ahora viene. Bueno, 100 balas todavía no ha llegado. Pero, y el último hombre y un montón de cosas que andan reeditando ahora por parte de DCC. Uh-huh. Mucho mejor material que el que tienen ahora. Sí, o sea, ahora DCC que se está poniendo a reeditar un montonazo de cosas, todo muy interesante, sí. Sí, decir que se nos ha olvidado a lo mejor el All-Star Superman también, que también lo reeditaron, pero bueno, que de entre lo que había, yo por un poco nostalgia también es, y por valor que tiene para mí en el contexto que lo tuvo, es Thunderbolts de Busiken y Nicieza, que originalmente cuando lo publicó aquí Forum fue, diríamos, la colección que me hizo volver a leer cómics, por decirlo de alguna forma, porque las etapas anteriores de la mayor parte de las colecciones, el Deathless Reborn y todas estas mierdas, incluso un montón de las colecciones que hay después en Hero Return tampoco llegaban a convencerme del todo, pero Thunderbolts fue una sorpresa, fue algo que llegó así un poco, fíjate tú qué cosas. Y tenías a Busiek, que estuvo, ya no recuerdo cuántos números, 20, 18, bueno, unos cuantos. Espérate. Yo tengo aquí los tomos, a mano. Adelante. A ver, señor índice. Pues son 33 números. Vale, yo me acordaba que pensaba que era el 24, pero no, el 34 es el primer número de Nicieza. Sí. Que, bueno, ya son unos cuantos números, 33, y la colección era buena, pero para mí incluso fue mejor todavía después con Nicieza. Y bueno, ahí tengo en la estantería todas las grapas, las 40 o 50 grapas que sacó Forum, luego los 8 tomos, los tomos de después de Panini, y la verdad es que es una colección que a mí me encanta y que es uno de los mejores ejemplos que ha habido en Marvel de coger a personajes, hacerlos cambiar, evolucionar o incluso hacer que no cambien pero que hagan cosas diferentes y hacer una colección variada. Después Thunderbolts pues fue pasando por diferentes etapas que podían estar mejor o peor, podían gustarte más o menos, pero ya no llegaron a ser nunca lo mismo para mí. Y a mí me gustó muchísimo, la verdad. Me alegro de que la estén reeditando. La verdad que Thunderbolts, es lo que tú dices, es una de esas colecciones que entre tanta ponzoña que se estaba editando en aquella época, era como, guau, qué grande esto. Sí. Luego ya vinieron las nuevas etapas de Vengadores y demás, que ya intentaron ir por el buen camino con el Heroes Return. Sí. Pero Thunderbolts, yo creo que fue la colección que marcó el camino. Y que mostró... Porque es una colección que surge, claro, cuando los demás héroes no existen, aparecen los Thunderbolts, y mientras tanto pues estás teniendo el Héroes Reborn con los ponzoñistas de Image volviendo a Marvel y haciendo unos truñacos bastante importantes durante un año, y durante ese año parece que no había otra cosa que leer, porque también Spider-Man tampoco estaba especialmente bien. Bueno, tenías Hulk de Peter David todavía, ya estaba llegando a su fin, y bueno, en fin, había dos o tres cosas que leer para mí, y una de ellas era Thunderbolts. Pues sí, yo había elegido el Thor de Walter Simonson. Bueno, estupendo. Porque me parece una de esas etapas que tienes que leer, o sea, es cogerlo y ver la épica que tiene, el trazo de Simonson, que es genial, lo bien que trata a los personajes, las ideas que tiene, está francamente bien. O sea, hay esa mezcla entre lo asgardiano y lo de la Tierra, cómo mezcla esa dualidad en Thor, cómo intenta cambiar también todo el status quo de Asgard y todo eso, y lo va haciendo bien, va construyendo pasito a pasito, va planteando semillas en cada historia, pues suele hacer sagas de tres números, pero entre saga y saga de tres números también van ocurriendo más cosas que van. Es decir, está todo, lo veo tan bien hilado que es fantástico. Lo único de eso es el precio, o sea, 40 pavos cada tomo, pues Sí, es un poco prohibitivo. Sobre todo cuesta. si Thunderbolts, que tiene, tiene más o menos, no sé cuántas páginas tendrá un tomo de Thunderbolts de la edición esta, espérate. Tiene poco menos, bueno, sí, son 18 pavos, 350. Bueno, así así. El de Thor son 600 páginas. Bueno, más o menos. Sí, no sé, de Pero todas formas, parece más asequible, aunque haciendo las matemáticas tampoco sea tan exagerado, Thunderbolts. sí, la verdad es que el formato este de Zex, el extra superhéroes, la verdad, es bastante agradecido el tomo. Sí. La verdad. Quiero decir, no es tan pequeño como, por ejemplo, una biblioteca Marvel. Sí, Dios. Pero es manejable, se deja leer. Bueno, estaba pensando como el biblioteca Marvel, sino como los libros de bolsillo que sacó, creo que era Random House. Buf, pero es que O, salvo. espérate, no, Planeta, que sacó Justicia y alguna saga más Sí. en bolsillo. Y es que tengo aquí el tomo de Justicia de Alex Ross y es que, vamos, lo más enano ever. Es que el cómic no es material de bolsillo, no sé cómo decirle. Ya. Es material de mochila ya. Bueno, ¿qué nos han dicho nuestros leyentes? Pues que les ha gustado ahí a doble empate entre el Thor de Walter Simonson y el Watchmen, la edición en tapa blanda de Watchmen. Hay un 24% de los votos. Y es que Watchmen lo han reeditado tantas veces que es que no me aburro porque me encanta, pero Claro. bueno. Hombre, es un formato majo, además con el nuevo diseño de portada. No, no es chulo, es chulo, sí. Y está bien. Claro, después de años con la moda de los absolutes y tapas más grandes que tu vida, Sí. es algo raro, pero bueno. Hombre, yo prefiero tomos de este tipo. Se parece al paperback que tengo yo americano, que es que eso se puede leer. Y bueno, ¿qué le puedes pedir a un cómic más que se pueda leer? Ya. Así que al Luego, final. dentro de otros, nos han hablado de Dios ama, el hombre mata, Bien. que lo ha reeditado Panini, aprovechando la edición esta que está haciendo de la Patrulla X en los Omnitochos. Y luego también hay otros dos que nos han dicho, uno Spider-Man y otro Defensores. Como no seas más concreto. Spider-Man en general. Spider-Man en general, todo lo que reediten de Spider-Man, sí señor, di que sí. Los tomacos de Lee y Dicto y demás. Me imagino, o el de Esther y Casi Romita mejor. Jr., que también han sacado. Casi mejor. Hay cosas de Stan Lee que son más complicadas de leer. Por Sí. ejemplo, el Cuatro Fantásticos yo los considero muy sencillos de leer, incluso hoy en día han envejecido peor, o sea, mejor. Sí. Pero otras cosas, joder, las lees y dices, pero ¿esta gente cómo habla? Sí, a ver que sí, que es complicado. Vale, sí, son de los 60, los primeros tiempos del cómic Marvel, y hay que adoremos todos a Stan Lee, Jack Kirby, la madre que les parió. Pero un clásico lo determina si envejece bien o mal. Básicamente, yo creo. Si que una película o cualquier otra cosa, si lo ves hoy en día y dices esto no hay Dios que lo aguante, digo, bueno, pues entonces a lo mejor no es tan clásico. Claro. Es, en fin, no con eso me quiero meter tampoco nada, pero oye, que es lo que hay. Es imprescindible, es un hito, pero bueno, y casi es que se puede decir un clásico solamente por lo importante que es, Claro. pero es, se solo das a un chaval de hoy en día y a lo Y mejor le gusta, a lo mejor te lo no. rompe en la cara. ¡Quita! A lo mejor. Vamos ahora con unos premios especiales que hemos montado entre Dani y yo. Bueno, básicamente yo, porque Dani no colabora, no me colabora. Nada. Así se has puesto una opción. He puesto un par de opciones, ¿no crees? Sí, has puesto un par de opciones, me acabo de fijar. Y son los premios Hater. Exactamente. Y tenemos la opción de la categoría de Bluff del año. Bluff del año, El Farolaco. Y tenemos La Guerra de la Trinidad, La Era de Ultron y Los Vengadores de Hickman. Sí. Pues tenemos... bueno, La Guerra de la Trinidad es algo que casi habla por sí mismo, al igual que La Era de Ultron. Que si es que... Son cosas que llevan anunciando siglos, llevan anunciando años, años y años, y luego lo ves y es que no es para nada... Ya no estamos hablando de expectativas, sino de... un mínimo de coherencia, un mínimo de calidad. Un mínimo. O sea, ¿sabes? Con la edad nos hacemos menos exigentes. Un mínimo, por Dios. Claro, o sea, no sé, o sea, la Gran Trinidad que era un poco en plan, ¡guau! ¡Wow! El primer gran evento de Marvel. Bueno, de Marvel o de... Bueno, de DC, perdón. Mejor. Con New 52 y queda enterrado en las páginas de Liga de la Justicia. Y es como un crisis de identidad wannabe. Sí. O sea, es que básicamente Trinity War es eso. Y Pandora, ¿qué hace Pandora en toda la saga? Más que aparecer y decir, hey, sí, estoy aquí. ¿Quién? ¿Quién? O sea, es que es una saga absurda. Pandora es una de esas cosas que dices, ni lo sé ni me importa. Claro. Sí, vamos a tratar mucho con la Trinidad del Pecado, con Phantom Strange... con esta la Pandora y también con quién más, con Question. Y pues vale, enhorabuena, me alegro por ti. O sea, el caso a mí me ha dado más pena por el tema de que no han aprovechado, que decir, si querían que fuera un eje central estos personajes, haberlos no aprovechado parece. De alguna manera, vale, sí, tenían colección de regular mierder cada uno. No, Question no. Question pero no, ni Stanger siquiera. Y Pandora, no sé, quiero decir, hazlo, no sé, introdúceles en las colecciones principales del universo DC. Quiero decir, que al lector le importe esos personajes, no les dejes ahí relegados, apartados de la mano de Dios y les y digas, venga, ahora apareces aquí. No si sé, le pones a escribir a Dan Didio, pues ¿qué va a pasar? Claro. Y bueno. ¿Y qué decir de la Era de Ultron? Buah. Otro que tal baila. Otro que. Buah, 20 años haciéndolo. Es la historia final que le quedaba a Bendis. Siempre tenía varias historias en su mente. En su sí. Calva tenía varias historias que quería contar sobre los Vengadores. Aunque no se notó nunca. Y. Sí. Y bueno, esto es. Yo creo que en parte. ¿Cómo que no? Si en cada número hay una mención a Ultron o a Hank Pym. Sí. Y yo creo que también es un poco, para mí es un poco síntoma un poco de lo que es los Vengadores de Bendis. Yo sé que hay gente que todavía dice que les prefiere a los de Hickman, pero joder, no sé. Incluso se puede decir que la Era de Ultron es peor que como había terminado los Vengadores de Bendis. Sí, la verdad que sí. Que es... bueno, en fin, es otra historia más de realidades alternativas y... no especialmente bien contada, no especialmente original, no nada, no sé. Yo no sé cómo ninguna de esas dos les puede pasar del me a nadie. Y los Vengadores de Hickman, pues les puse... Porque yo sé que hay gente que es que no le gustan nada. Sí, efectivamente. Y ahí... lo quería decir, digo, oye, yo sé que no os gusta. Así que lo hemos puesto aquí por fan service. Exactamente. Si no podemos enseñar las tetas, pero... demagogos. Ay. No, me... lo que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? O sea, comprendemos un poco a los que no les gusta los Vengadores de Hickman por cómo plantea, por cómo escribe más que por cómo está llevando la colección. Es un estilo bastante distinto y no, muchas veces no terminas de ver el big picture. De todo. Entonces, a veces puede ser frustrante. Sí, supongo que sí. Y eso, como a veces tienes la sensación de que los personajes les tienes un poco bueno, sois víctimas de las grandes fuerzas cósmicas que nos rodean. Y bueno, pues eso, yo puedo entenderlo en parte, porque no le gusta a la gente. A mí me interesa y me parece una cosa curiosa y llena de ideas. Algunas te pueden gustar más o menos, pero la mayoría son también ideas nuevas. Uh-huh. No sé, no siempre lo nuevo es mejor, pero aquí no me valía lo malo conocido que lo bueno por conocer. Uh-huh. Pues sí. Vamos al siguiente premio, premio al cansinismo. Ahí tenemos ahí, sobre todo cuatro autores, en realidad tres autores y una etapa, que nos ha resultado muy, muy cansinas. Tenemos a Geoff Johns, a Scott Snyder, a los Cuatro Fantásticos de Fraction y a Bendis en general. No podía faltar una mención a nuestro querido Calvo. Es que no podía dejarlo. Pues nada, ahí está Geoff Johns, que vale, puede haber sido el autor de La Leche hace 10 años. Y bueno, hasta hace 4 años. Pero ahora mismo, coger un cómic de Geoff Johns es en plan, pues vale, pues me parece, ya ves tú. Y bueno, con Green Lantern la ha estado mareando un montón la perdiz y ya se notaba el último año que no sabían ni lo que hacer. Porque sí, ya me dirás tú que el tema de despojar a... Que vale, puede ser interesante el despojar a Hal Jordan de sus poderes y que luego hiciera una saga con Siniestro formando equipo con él, de Green Lantern y muchas cosas. Pero en el... Y ya el último... Todo el tema del primer Lantern y cosas de esas. Que es en plan... estás exprimiendo la mitología de los guardianes de Oa y de todo el universo ya porque ya no sabes hacer nada más. Y es una pena, y porque pues nos ha dado muy buenas historias, pero ya el último año y medio ya es de Green Lantern, no sé qué prefería más, si su Green Lantern o su Liga de la Justicia. Pues eso ya dice mucho. Yo desde los nuevos 52 yo creo que ya ha perdido la capacidad de generar ilusión por lo que hace. Está, da la sensación a veces, más centrado en sus labores de medio jefazo. Y se le ve muy perdido. Yo, francamente, si fuera él, dejaría de escribir cómics. Así te lo digo. O sea, durante un año o así, centrarse un poco, ir cogiendo ideas hasta el día que diga, voy a escribir una colección y como en DC puedes echar a quien quieras, pues le dices a uno, oye, tienes estos números para acabar. ¿Qué? ¿Qué? Se acaba de comenzar la etapa. ¿Y qué es que le haga? Hasta luego. Y ya está. Que por cierto, aprovecho para recomendar la etapa de... la nueva etapa de Venditti. O sea, está bastante bien. A mí me está gustando. Y empezaba con todo en su contra, yo creo. ¿Verdad que sí? Porque claro, hay mucha expectación, pues nada. En fin. Lo otro es a Scott Snyder. Scott Snyder, que es... Lo he nominado sobre todo por el trabajo en Batman. Vale. Yo al principio sí que he estado muy entusiasta con la etapa de Scott Snyder en Batman. Pero a medida que van pasando los meses, me está faltando un no sé qué con sus historias, no sé exactamente el qué. Y ahora con el tema del año cero, que podía dar mucho de sí, es una saga que todavía no me he enterado que es el año cero. Vale. Porque tiene flashback, tiene flash forward, tiene de todo. Nos está planteando pues un Gotham casi destruida, en plan, claro, al parecer el año cero fue un año en el que Gotham pues pereció destruida a merced de villanos. Me recordaba mucho a Tierra de Nadie, sí. Sí. Y bueno, y lo único que le salva ahora mismo del me es el dibujo de Greg Capullo. Pues, imagínate. Y además yo creo que... No estoy seguro porque Snyder en teoría debería de tener el poder por nombre en DC de hacer más o menos lo que dé la gana. Pero la sensación cuando ves la colección de Batman de que le están obligando a hacer crossovers y sagas de grandes nombres continuamente, no te la puedes quitar de encima. Ya. No es ni medio normal que alguien tenga una colección y no haga más que cruces con dos números de separación y no se centre un poco. Pero, claro, como en DC pues están un poco... Batman sigue siendo la mejor, la colección que mejor vende. Y todas la, toda la Bat-familia vende infinitamente peor. Uh-huh. Entonces, no sé, es como de vez en cuando vamos a no cancelarlas todas. Pues, en fin, si no tuviera la gente tan cabezota mandando, lo que harían sería cancelarlas. Las que no vendan, a tomar viento y dejar a Scott Snyder que haga la colección de Batman y ya está. Sí. Porque haces lo de los búhos en el primer tomo, que por cierto me acabo de leer. Uh-huh. Como bien te dije en Twitter, me ha venido con máscara. Muy creepy. ¡Oh! Muy creepy. La verdad es que... ¡Vamos! A mí... ¿Sí? Valen no te deja acercarte. De, una vez me la puse y cuando se dio la vuelta se pegó un buen susto. Está diciendo que sí. Da bastante miedo. Y el primer tomo, que son 7 números, pues por lo menos es una colección eso centrada, no sé, es Batman y es Batman. A partir de ahí después llega la siguiente etapa de los búhos, que ya es cuando empiezan a tener ahí... Entra en todas las demás colecciones. Sí. Y después tienes un par de meses, no sé si ya hablamos de esto otra vez, pero no nos acordamos ni cuántos números son hasta llegar a la muerte de la familia, y no sé cuántos números son hasta llegar a año cero, y es que es como, venga, y una, y otra, y otra, y otra. Y siempre intentando extenderse y estirando demasiado el hecho de que es la colección más vendida. Y no sé, yo creo que no es bueno para la colección a largo plazo, pero bueno, como sigue vendiendo, tampoco puede decir nada. No, para nada, pero sí, sigue vendiendo. Sé que el problema, sobre todo, es que no... Aparte de las cosas que le puedan pasar a Batman, Snyder no termina de entrar en el personaje. Y es algo, no sé, es una pena, porque parece que las cosas le pasan y le vienen y le van. Y sí, le pueden afectar o no, pero no se ve nada. No profundiza en las cosas que ocurren. Sí, yo el primer número, eso, lo puedes leer pensando en una aventura así, pues eso, también entretenida, y tampoco hay necesidad de ponerse ultra profundo siempre, pero bueno, ya después de 2 años, pues a lo mejor es momento de que se meta un poco más se tire un poco más a la piscina. Y no sé, hablando de Bluff del año, o sea, su colección de Superman es que ni siquiera hablamos de ella. Efectivamente. Porque a nadie le importa, no sé, también vende bien, pero es más vende nombre muy bien, que otra pero, cosa. Vende muy bien, pero no sé, es que es en plan, ¿cuál es el guionista que mejor vende? Scott Snyder. ¿Cuál es el dibujante que siempre vende mucho? Jim Lee. Vamos a juntarles. Muy bien. Bravo. Bravo, departamento de marketing, señoras. Bueno, ya veré, no sé si será, yo auguro que no, por desgracia, pero yo tengo la sensación de que todavía 2014 va a seguir como el 2013. No sé cuándo va a romper ya, aunque ya en 2013 ha sido el año en el que DC ha dejado de vender más que Marvel. Pero claro, con super mierdas como, que también podrían entrar dentro del premio al cansinismo, con sus nuevos, sus, todos esos números de villanos, las 52 portadas de la Liga de la Justicia de América y todas esas mierdas que hacen para vender más por vender. O sea, es que es realmente penoso. Y yo no sé cuánto durará, pero cuanto menos dure, yo creo que la gente se va a dar cuenta de lo triste que ha sido esta etapa en general de DC. Pero bueno, en fin, aún dura. Aún dura, sí. Para que veáis que no solo nos metemos con DC, también nos vamos a meter con Marvel. Y es que los cuatro fantásticos de Matt Fraction, la colección Fantastic Four, FF, es otra cosa. Sí. Es cansino, es aburrida. O sea, yo es una etapa muy aburrida. Yo he dejado de leer, macho. O sea, no me niego a hacerme pasar por eso. Tengo poco tiempo. Sí, es no sé, y ni siquiera... No sé a ti, pero luego el dibujo de Mark Bagley, no sé, o sea, como que ha vivido tiempos mucho mejores. Sí, es extrañamente no está en el mejor momento. Y eso sabemos que es un dibujante que es bueno y que es constante además. O sea, que puede dibujar un montón de cómics al mes. Sí. Pero, no sé. Es que es un poco todo, pero sobre todo eso, el guión es que es bastante... Yo creo que a Mark Bagley tampoco le emociona. No. Cuando lo está dibujando. Para que veas un poco, o sea, es un cómic que es en plan... En los Cuatro Fantásticos se van de viaje para ver la... Bueno, Richard dice... Tiene una enfermedad misteriosa que le está degenerando las células e intenta descubrir una cura y se va a explorar el universo, otros universos. O esa es la premisa, porque luego en realidad, ¿qué pasa? Van, de repente se encuentran en no sé qué sitio, luego van a no sé qué otro sitio y en realidad no pasa nada. Ni maneja que puede ser una oportunidad tremenda para... tratar a los Cuatro Fantásticos como familia, que es, no sé, es ahora mismo la única excusa que se me ocurre para hacer este viaje. Sí. Tampoco, no sé, luego hay alguna trama por ahí, que en teoría se tiene que se entrecruza con FF, pero que en realidad, está totalmente desincronizado, es algo muy raro. Sí. Y bueno, es que, me da mucha pena porque salir de la etapa de Hickman para acabar en manos de Fraction es un dolor. Sí, y no podemos esperar con más ganas a ver qué hace Robinson. Mira, no te digo nada. O sea, ha salido este mes, bueno, el mes pasado, en diciembre. No vamos a decir cuándo estamos grabando. No lo digas, mantén el secreto. Está haciendo Casey unas... Bueno, Amazing Spider-Man 700.1.2.3.4.5 y en Joe Casey y en cuatro páginas ha retratado mucho mejor a los Cuatro Fantásticos que Matt Fraction en los 14 números que lleva. Sí. O sea, es no sé, es una cosa muy triste, la verdad. Yo a Fraction le veo que también se tenía que relajarse de sus colecciones de Marvel y a lo mejor reducir un poco también. Hombre, y la verdad es que a mí me parece una pena porque joder, no sé, o sea, Fraction no es el guionista que más me entusiasma, pero puede hacer cosas muy buenas y con grupos, normalmente con grupos siempre se le ha dado mejor que con individuos. Sí. Yo me acuerdo, o sea, la etapa de Patrulla X, sí. Pues no está nada mal. Y tiene conceptos muy interesantes. De hecho, si te fijas, yo creo que esa etapa de Fraction de la Patrulla X era menos de superhéroes. Yo creo que los superhéroes en general no se dan muy bien, porque al hombre se le da bien la ciencia ficción, se le da bien cosas de acción también incluso, y también demuestra que sabe hacer cosas muy buenas en otras editoriales, pero el Iron Man, Thor, un coñazo para mí, ¡buah! Que no, y Cuatro Fantásticos lo mismo, o sea, esas tres colecciones para mí, en fin, que no. Yo ya te digo que le veía, vamos, y lo que dices tú, sí, desde luego en los X-Men muchísimo mejor, muchísimo más interesante y no sé. No, y ahí en la otra cara de la moneda tenemos FF, la Fundación Futuro, que claro, ahí también es verdad que está coescrita por, ya no por Michael Aird, sino por el hermano, por... No sé si es el hermano o el hijo, Lee Aldred. Ya no lo sé. Y es una colección que me gusta mucho. Sí. Y también es verdad que explota muy bien el tema de la ciencia ficción del grupo y el hecho de los Cuatro Fantásticos, pero no son los Cuatro Fantásticos. Y es una colección muy interesante. A mí muy divertida. Sí, es que eso es una cosa que los Cuatro Fantásticos de Fraction pues no es. No es divertido. Y yo creo que hay guionistas de cómics que son muy buenos, pero que luego los superhéroes es un género complicado. Yo, por ejemplo, Fraction me parece que es uno de ellos que tiene problemas, y otro que tiene problemas a veces es Brubaker también. Sí. A Brubaker hay cosas que se le dan súper bien, y hay cómics muy buenos, suyos, vamos, Sleeper, ahora mismo Fatales, y todas estas cosas están chulas. Pero, joder, a mí el Capitán América también otra cosa, hablando de cosas que se hizo en Cansina, su Daredevil incluso, que era más una cosa que le pegaba mucho. No sé. En fin, desde luego a otros se les da muchísimo mejor. Pero bueno, en fin. Y cómo no podía, cómo podía faltar aquí nuestra mención ya clásica a Brian Michael Bendis. Ya es por mencionarle, no ha sido un año muy destacable para su calvicie, pero entre el final de Vengadores, la era de Ultron y su comienzo tirando a bastante aceptable, haciendo una media en las cosas, en las colecciones mutantes, pero sí, que después, sobre todo en, bueno, ya no me, bueno, en Uncanny X-Men, que era una colección que tenía una premisa que era muy chula y no sé yo si le pegaba muy bien a Bendis, pues se le ha ido un poco, no sé exactamente qué quiere hacer. Sus Guardianes de la Galaxia a mí, y no sé. Sí, es eso. El caso es que Bendis es un autor con muy buenas ideas, o premisas, más bien, vale, pero que en cuanto pasan 5 o 6 números, decae todo un montón. Sí. Con la nueva Patrulla X, con All New X-Men, está pasando. O sea, tiene una premisa sensacional, rara y que asusta, como es que de sí, repente aparezcan los la Patrulla X original del venga del pasado y un poco porque a la bestia le da por decir, vamos a, voy a cambiar el modo de parecer a Scott, haciendo que veas, que su yo pasado vea el futuro que está provocando. Pero que tiene muy buena esta. A Bendy se le da muy bien el tratar con personajes adolescentes. Lo vemos sí, con Ultimate Spider-Man. Y la verdad es que podría dar mucho de sí, pero una vez acabada un poco la primera saga, ya es inercia. Y todo es por inercia. Y no sé qué plan tiene, qué dirección tiene, que todo tiene, porque, o sea, más allá de la dirección que marcó al principio, no sé si siguen yendo hacia montar la gran revolución de Cíclope en Patrulla X, en Uncanny X-Men, claro. No sé exactamente lo que pretende. No, pero eso no lo sabe él. Es el problema que ha tenido Bendis siempre. Que no sabe lo que pretende. Si tú te fijas en casi lo que se puede decir que es la única colección buena que lleva haciendo todo este tiempo y nadie sabe por qué, supongo que en parte porque no tiene que responder ante nada de la continuidad, es Ultimate Spider-Man. Y básicamente también, si lo piensas, pero como es buena tampoco lo piensas, tampoco a lo mejor tiene ninguna idea. Es verdad. De a dónde van las cosas. O sea, simplemente se pone a escribir y luego un día dice, oño, pues voy a ver si llego a esto. ¿Qué se me acaba de ocurrir hoy? Pues sí, o sea, no es un guionista muy de saga a saga. O sea, de voy a hacer esa saga ahora porque me sale dos huevos. Estaba sí, pensando en, tengo aquí enfrente el coleccionable de Ultimate Spider-Man y en plan, ¿por qué hay una saga del clon? Pues porque a mí se le ocurrió, oye, si hacemos nuestra propia versión de la saga del clon, why not? Y venga, y sí, y resucitamos a Gwen Stacy y al padre de Peter Parker, sí, y que anden por ahí masacre y, uy, masacre, matanza, perdón, y tal. O la idea esa de, y si hago una saga en la que Spider-Man y Lobez no intercambien cuerpos, why not? Es que es eso, que lo que pasa es que como en Ultimate Spider-Man no hay continuidad más que la que se ha forjado él, y casi interacción entre colecciones nunca ha sido una cosa muy fuerte, no, da un poco, hace lo que le da un poco la puta gana, y como no pasa nada, en el fondo, mientras sea entretenido y los personajes sean chulos y demás, pues ya está. Pero claro, aquí cuando viene el universo Marvel, que tienes, que aquí no han hecho reboot, si fuera en DC, tenía que haberle contratado para los No 52. Pues sí. Hubiera sido un gran, bueno, un gran fichaje, desde luego, vamos. Oye, pues empieza seguro, de cero, haz lo que quieras. Pues no está, te digo nada, pero seguro que ganaba enteros el relanzamiento. Te digo yo, además habría escrito 2 o 3 colecciones. Y casi mejor eso que Scott Lobdell. Sí. En fin, no sé. No ha sido su peor año de la historia, yo creo, pero está ahí. Desde luego que no. Y hasta aquí nuestros queridísimos premios. Enhorabuena a los premiados. Si quieren venir a recoger el premio, ya saben. Ya, os pasaremos la dirección de la novena cueva para que paséis a recogerlo. Así por lo general, ¿cómo, qué te ha parecido este año en cuanto a cómic americano? Pues este año yo creo que he podido leer menos que otras veces y yo tengo la sensación de que ha habido más cosas que en 2012 que me ha apetecido igual leer. O sea, he leído menos, pero las cosas selectas han estado curiosas. Me han gustado. Y creo que en Marvel sobre todo hay muy buenos guionistas. Creo que este es el año a lo mejor de que más se ha notado que Image pues es por fin ya se ha dado cuenta todo el mundo que es ese lugar independiente en el que puedes hacer lo que te dé la gana y hacer cosas chulas, incluso hasta en algunas otras editoriales americanas. Porque me parece que Hickman había hecho algo en Dynamite o alguna de estas. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, que yo creo que Image nos va a dar y nos está dando muy buenos momentos. Así que supongo que es el futuro. Y a ver si se colapsa DC. Pues sí, la verdad que yo creo que sí, ¿no? Que Image va a tener mucha potencial en esos últimos años, se está demostrando. Y por lo general se está viendo muy buenas ideas. Luego, ya que se materialicen bien o no, ya es otro cantar. Pero yo creo que 2013 ha sido un buen año por lo general. Pero tanto en americano como en europeo, como en manga, como ya veremos en las siguientes secciones. Pero yo creo que 2013 ha sido un muy buen año y 2014 promete bastante. Sin duda. A ver si tenemos suerte. Efectivamente. Dios te oiga, Dios te oiga. Bueno, pues ya hemos terminado con el programa, con la parte del cómic americano y bueno, notaréis que no está Albertini, se ha ido a comprar el pan o algo que parece que le faltaba, así que me he quedado ya aquí, pero no estoy solo, para repasar el cómic europeo, español, indie y demás, que tengo aquí un invitado ilustre que es el señor ausente. Muy buenas. Muy buenas, gracias por lo de ilustre, tampoco nos pasemos. Hombre, más ilustre que nosotros sí, pero bueno, oye. Bueno, no sé, no sé. Bueno, continuemos. En cualquier caso, desde luego, oye, más pal día de lo que es este tipo de cómic que, como decíamos antes, pues oye, tenemos el tiempo que tenemos y siempre la cabra tira para el monte y lo que nos tira más es el cómic americano, así que al final acabamos leyendo muy poco europeo, que siempre hay cosas muy interesantes. Así que esta sección, aparte de para toda la gente que nos escuche, pues oye, también me puede valer para mí, para ver si me entero de alguna cosa que me puede interesar. Vamos a ver. Con que te interesen un par ya estaré contento. Bien, vamos bien, porque bueno, partimos de que yo me he leído uno de todos los que vamos a comentar, así que Vale. vamos bien. Bueno, pues si quieres empezamos con el cómic, un poco el tebeo indie, un poco europeo también. Cuéntame a ver cómo has Sí. tenido este año. A ver, en indie, lo que sería, lo que ya normalmente se llama indie, lo que pasa es que algunos realmente, todo y que si es verdad que publican fuera con Fantagraphics y tal, el término indie de independiente es un poco así, ¿no? Porque son gente que al menos en su país vende mucho y que aquí de hecho tiene muchos lectores. Y ahí yo creo que en este caso hay dos novedades que son las más de referencia, que serían las novedades de Barnes y de Close, ¿no? Editadas por Reservoir Books Mondadori aquí en España, como serían La Colmena, que es la segunda parte de esta obra en formato francés, ¿no? En un primer número, que estaba inspirado por Tintín, que eso aún sigue, ¿no? De Barnes, y que aquí toca el tema, o sea, puestos a poner referencias a otros cómics, aquí además de Tintín, ¿no? Llevado al mundo raro y onírico y de mutaciones de la carne de Charles Barnes, ¿no? También estaría el tebeo romántico. A mí me ha gustado mucho. Además, como el otro salió hace año y medio, lo que hice fue, que esto es una cosa que pasa mucho con el europeo, también pasa con el de superhéroes, que es que como a lo mejor las obras que son de continuará, sale un número y pasa un año hasta el siguiente, te tienes que volver a leer muchas veces el anterior, ¿no? Y entonces yo me leí los dos, o sea, me leí el primero que ya había leído y me volví a leer La colmena y yo realmente disfruté mucho. O sea, es un... Con Byrne siempre se dice, bueno, es David Cronenberg, que es David Lynch, ¿no? Sí. Que no es que sean lo mismo ni muchísimo menos, ¿no? Pero es como una etiqueta, una referencia que dices, bueno, si te gusta Lynch, sí, te gusta, y Cronenberg, te gustará Charles Byrne, ¿no? Y ya digo, a mí me gustó mucho, lo disfruté un montón. Y el otro es El rayo mortal de Daniel Clowes, que este realmente... podría ser muy interesante para los lectores de superhéroes que se quieran atrever a probar uh-huh. con Clowes, ¿no? Porque es la historia de un chico que adquiere superpoderes, ¿no? Uh-huh. Y lo único, claro, está llevado al mundo de Clowes, ¿no? Que no es un mundo donde haya gente con superpoderes, ¿no? Y realmente la historia te va demostrando que es una persona que tiene poderes, pero que ni sabe qué hacer con ellos, sí, ni le van a reportar mejor vida, ¿no? Y además tiene pues los cambios gráficos que hace Clowes, y realmente yo creo que es un cómic estupendo que estoy seguro que va a ser de los que más premios se van a llevar de los oficiales a partir de ahora. Por ejemplo, para el Salón del Cómic estoy seguro que estará seguro entre los nominados, y que yo creo que es el gran a batir, ¿no? A mí personalmente me gustaría más, por ejemplo, el Frank de Jim Woodring, que publica la editorial independiente que hace unas ediciones maravillosas, que es Fulgencio Pimentel, sí, que ha sacado las entregas 3 y 4 este año. La 4 acaba de salir y la 3 salió para el salón, en abril salió, ¿no? Uh-huh. De 2013. Y a mí Frank me gusta mucho, pero a mí me gusta mucho los... es un animal antropomórfico, ¿no? Sí. Una especie de gato. Bueno, no está muy claro qué animal es, que vive en un mundo de dibujos animados, pero que es un mundo muy cruel, muy, muy psicodélico también, sí, pero es un mundo muy, muy, muy, muy cruel también, ¿no? Y a mí la idea del animal antropomórfico como ser atávico, que eso está en Frank, es una idea que me gusta mucho. Y por ejemplo, en el Billy Bat de Urasawa también, sí, hay algo de eso, ¿no? Y había también un cómic que es el que me llamó la atención sobre este hecho, que es el Boulevard de los Sueños Rotos, que sacó La cúpula hace un tiempo, que de Kim Deitch, que es un uh-huh. cómic que para mí es clave, ¿no? Y por ejemplo, por poner una comparación, ¿no?, con esto de los seres antropomórficos más poderosos o como sueños atávicos de la humanidad, también en Max se da mucho. Uh-huh. Luego también había destacado, entrando ya en este terreno del indie más indie, ¿no?, el Todo o Nada de Sammy Harkham, que publicó también Fulgencio Pimentel en verano, y que es una antología de relatos cortos de un autor que yo desconocía, pero que se ve que tiene su predicamento, y que realmente me ha gustado mucho. Son historias cortas muy variadas, las hay de muy crueles, las hay de espíritu indie ese, ¿no?, de gente que habla, ¿no?, y que sí, le pasan cosas, pero no son cosas como muy importantes, pero que a mí me acaban cautivando mucho, ¿no? Uh-huh. Y también yo creo que es una novedad destacada. Luego ya entraríamos en el terreno europeo, ¿no? En el terreno europeo, más indie, ¿no? Yo un cómic que me ha gustado muchísimo, que me gustaría, y que no estoy viendo en muchas listas, y me sabe muy mal porque a mí me parece buenísimo, es La gran odalisca de Bastián Vives. No lo he visto yo, Vives, ¿no? No lo he visto yo. El Bastián Vives es un... Siempre dice, es un chaval joven. Bueno, no es tan joven, lo que pasa es que tiene pinta de niño, debe tener 30 años, ¿no? Pero tiene una pinta como muy, muy joven. Y luego es cierto que lleva como 5 años con una carrera sacando un montón de cosas además diferentes, dramas de amor romántico con espíritu indie, ¿no?, como la piscina, El gusto a cloro, ¿no?, o la historia de la bailarina aquella. Y en La gran odalisca hace una cosa, está acompañada por otros dos autores, no es solo de él, pero ahora no me acuerdo del nombre de los otros dos porque no los conocía yo. Es como un blockbuster de ladronas de banco, ¿no? Sí. Es como un equipo de son tres chicas, ¿no?, que roban bancos de manera, bueno, bancos no, roban museos de manera espectacular, ¿no? Empiezan robando el Quai d'Orsay, me parece, en Francia, ¿no?, y planean hacer un gran robo en el Louvre, robando La gran odalisca, que es un cuadro que de hecho era como el modelo femenino, ¿no? Se considera el modelo femenino, lo cual no es casualidad, ¿no? Porque son dos chicas que son guapas al estilo siglo XXI, no, sí, guapas al estilo de La gran odalisca, ¿no? Y entonces ahí me gusta mucho, ¿no?, porque es muy espectacular, está muy bien narrado, toda la parte de acción es fantástica, pero el trato que tienen las chicas es ese trato de chica francesa pop, ¿no? Y lo cual conectaría con lo que hacía Bastián Vives antes, ¿no? Y yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho, le vi un montón de guiños, ¿no? Y realmente me gustó mucho, ¿no? Porque combinaba eso, el espectáculo de acción puro con el espíritu indie con una sensibilidad hacia lo femenino muy, muy particular. Okay. Y luego lo que he puesto en europeo ya es todo lo contrario a lo indie, que es lo que sería el bestseller, ¿no? Propiamente dicho, sí. Que en Francia el cómic puede ser un gran bestseller. Y es el Érase una vez en Francia, que... Espera, ahora no recuerdo el nombre de los autores, pero te los digo en un momento, de Efe Nuri y ese, ¿vale? Tenía la suerte de tener el álbum al lado y lo he podido ver. Mi acento francés era pésimo, como el inglés, eso ya pido disculpas, pero da igual. Que esto realmente es un super éxito en Francia, es el libro del año en FNAC, el año pasado, el libro de Angoulême, son 6 álbumes que aquí Norma ha publicado en 3, y es pues una historia real sobre un chatarrero mafioso judío francés, ¿no? Que colaboró con los nazis durante la ocupación, aun siendo judío, ¿no? Y explica, pues, este hecho real, ¿no? Esta historia, obviamente ficcionada, como se ficcionan en un bestseller, ¿no? Uh-huh. Historias, pues, se coge una historia de verdad, ¿no? Y más o menos se adapta para que se llegue al gran público. Pero que a mí me ha gustado mucho y me ha hecho disfrutar mucho, porque no solo es una historia de mafias, de nazis, sino que además juega con ese recuerdo oscuro que tiene la Francia ocupada, ¿no? Que sí. Es que una parte de los franceses fueron colaboracionistas, ¿no? Y luego ese morbo que da el saber que por interés, porque era un chatarrero que hacía contrabando de metales, ¿no? Pues el régimen nazi hizo vista, no quiso ver que era judío y colaboró con él, ¿no? Uh-huh. Lo cual es toda una historia muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? Con esto cerraría el apartado indie europeo. No sé si alguno de estos te ha llamado a ti la atención. Pues de los que has comentado, yo creo que los dos primeros, La Colmena y El Rayo Mortal, me han picado la curiosidad bastante. Ajá. Así que me alegro. Porque sí, decías lo de la referencia de Lynch y de Cronenberg, que a lo mejor, como dices, es de este tipo de intentar buscar algo más conocido para acercar un poco la idea. Y bueno, a mí sí me gustan estos directores, o sea que me parece curioso. Y luego también una visión un poco más independiente o más alternativa a cosas de superpoderes y demás, siempre me suele interesar, porque si no, siempre tenemos lo mismo de siempre. Aunque no se parezca en nada al Rayo Mortal, así, aproximaciones independientes, había una película que en Sitges se vio hace 2 años, creo, y aquí salió en DVD este año, que es súper, sí, no sé si la has visto. Sí, la he visto, sí. Es también una aproximación indie, ¿no? A ver, en el Rayo Mortal no hay el humor negro que hay en Super, ¿no? Pero bueno, se podría conectar, ¿no? Un poco. Luego vamos a españoles, ¿no? Sí. Que se está hablando mucho de que hay en lo que es novela gráfica hay un momento dorado en creatividad, ¿no? Uh-huh. Hombre, realmente salen muy cómics muy buenos, ¿no? Eso hay que decirlo. Yo últimamente estoy disfrutando mucho con cómics españoles. Entonces, el primero que he destacado quizá aparte de que hay grandísimas historias dentro, es que precisamente la pretensión que tiene es mostrar lo que se hace ahora, ¿no? Y me refiero a Panorama, que es una antología que hay pues 20 o 30 autores, 30 autores, si no recuerdo mal, 29, hablo de cabeza, ¿eh? Vale. Coordinada por Santiago García. Y creo que da una visión muy, muy clara de una serie de nombres que además van de un extremo a otro, ¿no? De los grandes nombres, algunos ya los nombraremos, ¿no? De los, como es Paco Roca, como es David Rubín, ¿no? Sí. A los nombres también gente pues más alternativa, hasta el punto de algunos casi desconocidos, como era el caso de Gabriel Corbera, ¿no? Uh-huh. Pues ahí hay todo un panorama, ¿no? El nombre es exacto, me ha salido sin pensar en el título, y realmente quien quiera conocerlo, pues creo que es una aproximación estupenda. Hay dos de tipo novela gráfica que realmente a mí me han parecido estupendos, que son de lo mejor del año. Y uno es Alter and Walter, de Pep Brocal, que edita Entre Comics. ¿Sí? Que Pep Brocal empezó con Manel Fondevila, juntos hacían Mr. Brain, que era, y bueno, colaboraban mucho juntos, pero así como Manel continuó luego vía Jueves y tal, ¿sí? Pep Brocal, dijéramos que se apartó y se dedicó a la ilustración y al diseño gráfico. Y después de hacer un par de álbumes infantiles para Mamut, ahora ha vuelto con este Alter and Walter, que a mí me parece estupendo. Es una historia muy de dibujo, es preciosa, y la edición también es muy, muy buena. Y es una historia, pues bueno, el título ya lo dice, ¿no? Alter and Walter es la misma persona, ¿no? Que se desdobla, ¿no? Y tiene una parte buena y una parte mala, y que va a un hotel, ¿no? Un poco el Hotel del Resplandor, ¿no? Y donde se va encontrando con una serie de personajes que le van revelando cuál es su verdadera identidad, ¿no? Si el Walter o el Walter, ¿no? Y a mí me gustó mucho, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y luego, el que me parece una pasada, pero es que además yo no me lo esperaba que fuera tan bueno, es el Nela de Raiko Pulido, que editó Astiberri, sí. Y que no sé por qué, a mí me dice que este es el que se va a llevar más galardones en el futuro, o debería ser, en mi opinión, ¿eh? Vale. Porque adapta una novela de Benito Pérez Galdós, bueno, que es Marianela, sí. y hace una adaptación, a mí me parece, pero vamos, brillante, ¿eh? O sea, porque es a la vez fiel y a la vez está llevada al terreno de lo contemporáneo, ¿no? Porque es una historia sobre ricos y pobres, ¿no? En un pueblo, y de una chica que está enamorada del hijo del lugarteniente, que es ciego, y el hijo del lugarteniente, pues, a ella la voz, ¿no? Se cree que es muy guapa, cuando ella en realidad es muy fea, ¿no? Y es todo un drama romántico, socioeconómico, de clases sociales, y que además es que está, o sea, ya lo digo, gráficamente, la forma es, vamos, a mí me ha parecido súper, súper brillante, ¿eh? Y me parece, vamos, espectacular. Y sobre todo como adaptación también, ¿eh? Lo cual está bien. Y luego también ya pasando a otro nivel, tenemos el Beowulf, ¿no? De, sí, de David Rubín y de Santiago, sí, García, sí, que es, bueno, pues es el podríamos decir que es el blockbuster de la novela, sí, gráfica, sí, en España, ¿no? Porque es absolutamente espectacular y un cómic impresionante, ¿no? O sea, solo hay que pasar las hojas y alucinar y ver el trabajo de adaptación mucho más sutil, a lo mejor, de lo que parece, al menos en una primera lectura. Yo me lo leí primero como un tebeo de entretenimiento y disfruté, sí, mucho, y luego me lo volví a leer buscando las subtramas, ¿no? Y realmente yo creo que es brillante. Este es el que te habías leído tú. Sí, he leído hace poco, he tenido suerte que me lo han regalado, y la verdad es que me lo leí porque me gustó mucho el héroe. Uh-huh. Y en este caso creo que sí que me pasa un poco que la primera vez que me lo he leído, me tendré que volver a leer, ahora que lo dices, pues eso, me ha parecido como más, no iba a decir más sencillo que el héroe, o a lo mejor que el intento de la adaptación era un poco más así directo, uh-huh, pero claro, oye, sí, hay que releer y tal, y luego aparte, eso, lo que dices tú del dibujo, es que me alegro que lo hayan editado, aunque mi estantería nunca le hace gracia esto de los diferentes formatos, pero me alegro, uh-huh, que lo hayan editado más grande, porque el dibujo es que es un espectáculo. David Rubín es que es, últimamente está que lo tira. Ahora que estará cansado el hombre, porque lleva un par de años que no para. Hombre, yo creo que el guión es una historia muy primitiva, o sea, tampoco, claro, puedes ser excesivamente sutil sin traicionarla, ¿no? Pero yo creo que el guión no es una adaptación, ¿no? Pero la forma en que está enfocada el juego narrativo y cómo pasan las cosas de un lado a otro, a mí me parece que está muy bien. El siguiente cómic, ahora pasaríamos un poco a un sector de cachondeo, ¿no? Viniendo cachondeo relativo, sí, o no, lo digo porque el segundo título es de humor, pero no es cachondeo, y vendría de gente que colabora en el jueves, ¿no? Sí. Entonces yo había destacado, porque además soy muy fan, el Silvio José Destronado de Paco Alcázar, sí, que ha sacado Astiberri, pero que la serie se publica en el jueves. Yo soy muy fan de Paco Alcázar desde que hacía unos cómics que yo compraba autoeditados. Bueno, primero me parece que lo sacó Subterfuge en los 90, que era el Escarba Escarba, y que era absolutamente salvaje. Soy muy fan de Paco Alcázar. Me río muchísimo con él, lo cual a veces me llega a plantearme si yo estoy tan enfermo como Paco Alcázar o más. Y Silvio José, para el que no lo conozca, digamos, es un cuarentón que vive encerrado en su casa, conectado a internet y viendo, dijésemos, como el friki máximo y supremo, ¿no? Sí. Y maltratando a su padre, que es un pobre jubilado, que todo lo que tiene, el hijo se lo gasta para él. Y en Silvio José Destronado tiene el acierto de que, dijésemos, que el padre lo echa de casa, ¿no? Entonces narra la odisea de este ser asocial, ¿no? Sí. Y también pícaro, ¿no? Cómo pues va a parar con una familia de gitanos, se instala a vivir con una pobre vieja vegetariana, y realmente son personajes muy desagradables, sí, lo que a mí me provoca muchísima risa, ¿no? Me río mucho y soy muy fan, y cada vez que hay un recopilatorio de Silvio José, porque yo soy lector esporádico de jueves, pues me pongo muy contento, ¿no? Y el otro que he destacado es porque es un colaborador del jueves también, que también ha sido director de jueves, como es Manel Fondevila, sí, que allí publica La Parejita, que es vamos, es una de las grandes series que se publican el jueves. Yo eso también soy muy fan de Fondevila, además Fondevila también hace humor en prensa, ¿no? Estuvo en Público, sí, y ahora está en eldiario.es. Y tiene este No os indignéis tanto, que vendría a ser un ensayo, un cómic de opinión, ¿no? Política, en el que pues habla de la situación actual, ¿no? De, sí, hace el juego con el indignaos, ¿no? De el libro que dijésemos que influenció al 15M, ¿no? Y me gusta mucho porque, por un lado, él hace confesiones, ¿no? De bueno, yo al principio el 15M no me lo tomé en serio. Luego se plantea, pues, esto de si insultar a los políticos está bien o no está bien. Sobre cómo la cultura de la transición, ¿no? O sea, el sistema político que tenemos miró mal el 15M, ¿no? Porque sí, les desafiaba lo que para ellos es un sistema político que nació muy bien y que a lo mejor en su principio estaba muy bien, pero yo creo que ahora se nota mucho que tiene fallos y que no se arreglan, ¿no? Sí. Y luego la parte final hace un maravilloso, para mí, brillante, una brillante ponencia sobre la importancia del humor transgresor, uh-huh, como forma para abrir libertad, ¿no? Y eso, sí, esa parte es buenísima. Además, Manuel Fondevila juega muy bien a utilizar gráficos, ¿no? A hacer círculos con flechitas y cosas, sí, de estas, hacer como esquemas, ¿no? Y aquí lo aplica y está muy bien. Luego, siguiendo en el terreno del humor, pero ya entrando en cosas pues más independientes o más alternativas, me gustó mucho Grandes Verdades de la Humanidad. Ahora no me sale, mira que es amigo mío, ¿eh? Ya no me sale el nombre del autor, que editó Entre Cómics, ¿no? Es un cómic también muy surrealista, pero que a mí me hizo mucha gracia y que es Carlos de Diego, ya me ha venido a la cabeza. Sí. Pues Carlos de Diego utiliza un tipo de dibujo muy peculiar porque recorta las cabezas y luego las copia, ¿no? Entonces sí, crea como unos seres deformes y es como una locura, ¿no? Porque es como un cómic de una falsa antología de historietas de una página de Continuará, ¿no? En la cual, pues, sus personajes se adentran en una aventura. Él, cuando le pregunta sobre su máxima influencia para este cómic, él te dice que Tintín, ¿no? Lo cual es como una locura. Yo me reí mucho, es muy original y ya te digo que disfruté mucho. Me he ido un momento del guión, a ver si lo veo aquí, ya he vuelto. Y luego, en este término también tendríamos el Mox Nox de Cornellà, Joan Cornellà, uh-huh, que es un tebeo de humor mudo, ¿no? De humor sin textos, muy también muy surreal, muy desagradable en algunos momentos, muy, vale, muy, muy potente, y que además es muy curioso el caso de Joan Cornellà, porque Joan Cornellà está vendiendo mucho en el extranjero vía Facebook, tiene un montón de seguidores que le compran originales, que se están comprando el cómic, que se agotó la primera edición en una semana, pero con lectores foráneos, sí, que están fascinados con su estilo, ¿no? Y que tiene más lectores fuera que dentro, cuando es un cómic editado aquí, creo recordar que por Van Ediciones, si no recuerdo mal. Y pues es a mí me gusta mucho, creo que Joan Cornellà es muy bueno, todo lo que aquí no es muy conocido, siendo de aquí, ¿no? Es muy curioso. Y creo que es bueno destacarlo. Luego tenía finalmente dentro de españoles dos cosas a reseñar, que eran las leyendas urbanas que ha sacado Astiberri, este formato pequeñito, ¿sí?, que ha salido Conspiraciones de José Domingo y el videojuego es de David Sánchez, y que los dos me han gustado mucho, porque además el tema de las leyendas urbanas me gusta mucho, el formato es muy, muy bonito, puede parecer que es de poca lectura, pero no es así. Por ejemplo, el Conspiraciones pues lleva su rato de leer, ¿no? Y es como una gran parodia muy bien documentada sobre el tema de las conspiraciones, mientras que David Sánchez, con ese estilo así como frío y extraño, pues adapta la historia del videojuego Polybus, sí, Polybus creo que era. Sí, es una leyenda urbana sobre un videojuego, ¿no? Y luego el retorno de la grapa, ¿no? El retorno de la grapa desde una perspectiva de cómic, no de superhéroes, ¿no? Sino que era algo que se había olvidado con los nuevos cuatro Jaimitos que han salido, que ya llevaríamos ocho, ¿sí?, y donde especialmente el del colmado de Clara me gusta mucho, de Clara Soriano, es muy bueno, pero los otros tres también merecen mucho la pena. Y a esto le he añadido No Option, que es un tebeo de Pep Sánchez, que era un chico que dibujaba antes en el Víbora hace 20 años una serie que se llama Raúl el Rude, y que ahora, después de un tiempo de silencio, ha sacado este No Option, dos números juntos, que se han de leer juntos, creo yo, que es sin palabras y es como una especie de sobredosis de superhéroes de los 70, ¿no? Y de TVOs, sí, de los 70. Santiago García hablaba de que en Estados Unidos hay una corriente que él ha bautizado primitivos cósmicos, ¿no? Es como un poco la reacción al cómic indie serio, ¿no? Sí. Pues que ahora hay en Estados Unidos pues una serie de gente que desde lo alternativo reacciona al drama adolescente indie, ¿no? Con historias muy surrealistas de relacionadas con los superhéroes, con los bárbaros y tal, ¿no? Pero desde una perspectiva que en parte también conectaría con los viejos franceses de Metal Urlán o Heavy Metal, con Corbin, sí, y estas cosas. Y en No Option, pues será eso, ¿no? A mí me ha gustado mucho. De hecho, también estaría, no lo he puesto en guión, pero estaría Pudridero también, sí, que va por un mismo camino, ¿no? Y que también es muy bueno. Que Pudridero lo edita Fulgencio Pimentel con Entre Cómics. Y luego entraría ya en el tema de las recuperaciones, que yo creo que es muy importante recuperar cosas viejas, no todo han de, sí, ser novedades, ¿no? Y yo he querido señalar un poco de todo, ¿no? He querido señalar sobre todo Atajos, que es una antología de Martí Riera, que ha sacado La Cúpula, que cuando se habla de la generación del Víbora, ¿no? Como, uh-huh, Max y Gallardo siguen en activo, pues siempre se les menta a ellos, ¿no? Pero Martí era tan o más bueno que Max y Gallardo. Lo que pasa es que Martí vive un poco alejado del mundo del cómic y en su momento fue el primero que se publicaba fuera. Es decir, Spiegelman tenía una revista que se llamaba Raw, que era en los 80 lo más moderno de lo más moderno en cómic, y a quien publicaba era Martí, ¿no? Su serie, uh-huh, Taxista, que es la más famosa. Y en Atajos pues se hace un repaso a toda su trayectoria y a mí me gusta mucho, también porque hace muchas historias de a quien le guste la prensa de sucesos vista desde una perspectiva incorrecta y violenta, pues si le gusta este tipo de historias de asesinos, de matrimonios que se matan, pues está muy bien. Y luego Atajos evolucionó Martí evolucionó también con Doctor Vértigo, que es una obra que ganó el premio del Salón del Cómic hace pues 20 años, también a un estilo gráfico haciendo pues utilizando muchos símbolos y tal, que podría ser influencia de Fondevila, por ejemplo, uh-huh, cuando hablaba del uso, pues está muy bien. Yo creo que es una recuperación que era necesaria, el recuperar a Martí, y a ver si se anima un día a volver a hacer tebeos nuevos este hombre. Uh-huh. Luego he querido destacar mucho, porque me hizo muy, muy feliz ver que Kraken recuperaba la edición del Popeye de Segar. Yo, cuando se habla de tebeos de prensa anteriores a los comic books de los años 40, la gente dirá Flash Gordon, dirá Príncipe Valiente. Para mí, el tebeo bueno, el cómic bueno, era el Popeye de Segar. Yo soy súper fan de Popeye. Okay, y la edición que está haciendo, que hizo Fantagraphics, la comenzó a sacar aquí Planeta, sacó dos tomos y la dejó a medias por falta de ventas o porque no le reportaba lo suficiente. Y eso es una cosa que me dio mucha rabia, me produjo mucha tristeza, porque era feliz yo con esa recuperación. Y Kraken, bendito sea, ha decidido recuperarla o retomarla donde la dejó Planeta, y ha salido un tercer tomo. Uh-huh. He destacado ahora, entrando ya, pasando de Popeye a lo que sería el TVO juvenil, que yo soy muy fan, aventuras o así, franco-belga, que sí. Yo de pequeño leía mucho superhéroes, pero leía mucho franco-belga. No sé, yo soy del 66, tengo 48 años, ¿no? Entonces, yo creo que en esa época hay mucho lector que se crió también con luego, como eran tebeos más caros, luego se fue relajando un poco más, ¿no? Y la gente, claro, se tiró más a leer superhéroes. Yo recuerdo que ahorraba para comprarme los blueberries, ¿no? Quizá, uh-huh, también esa sensación de estar ahorrando hace que sean tebeos que me gusten mucho. Pues el Barba Roja guionista del Charlie de Blueberry, que es el gran guionista de aventuras francés, ¿no? Sí. Aventuras juveniles, y Javinon debe pronunciarse, pues eso, pues un dibujante de estilo realista. Pues es una historia de piratas y que Ponenmon, en estas reediciones que está haciendo, ha sacado pues lleva dos recopilatorios que a mí me han hecho muy feliz, ¿no? Porque yo Barbarroja los tengo de cuando se publicaban en Dindán, que era un tebeo de Bruguera y se publicaban cuatro páginas. Pues yo de Dindanes tengo un montón que guardo porque son las historietas de Barbarroja. Para que alguien se haga una idea de la importancia de Barbarroja, que es un tebeo, ya digo, sí, de piratas súper divertido, además pasan un montón de cosas y están muy, muy bien, es que en Asterix... Sí. Eran recurrentes los piratas, ¿no? De, sí, de cada tebeo de Asterix, ¿no? Acaban yendo un barco de piratas que se hunde. Sí. Pues son caricaturas de Barbarroja y sus, o sea, son, es barba, es una caricatura de Barbarroja, del cojo que va con él, ¿no? Que, sí, del negro. Pues son los protagonistas de Barbarroja, de Charlie Binón. De hecho, se editaban en la misma revista, ¿no? Que era Pilot, la revista. Entonces, ahora nos han quedado los piratas de Asterix y esto es a los que se refiere, ¿no? Era un guiño a unos personajes que se publicaban en la misma revista. Y quería también destacar el regreso de Johan y Pierluigi de Pello, que ha sacado Dolmen, que a mí también me encantan. Uh-huh. Es donde nacieron Los Pitufos. De hecho, sí, Pello era el autor de Los Pitufos. Los Pitufos, los primeros álbumes están muy bien. Los Pitufos Negros, yo creo que es un clásico indiscutible. Y no, para niños es fantástico. Pero Johan y Pierluigi le tienen un punto de aventuras que están muy bien. A mí me gustan mucho y aún ahora los leo, y que se hayan recuperado, pues me hace muy, muy feliz, ¿no? Porque Los Pitufos se recuperan cada dos por tres, cada dos años hay una editorial que los saca, pero de Johan y Pierluigi nadie los sacaba. Planeta hablaba que los iba a sacar y al final ha sido Dolmen. Y en este apartado de recuperaciones habían dos cosas más que me gustan mucho. Una es Las Tribulaciones de Virginia, de Loeb y Picard, que es... Uh-huh. Que ha sacado Norma, sí, que es un tebeo de los años 60 francés, ¿no? Que es como un folletín de una heroína que la persiguen todos porque se la quieren beneficiar, ¿no? Ella es una mujer, una chica inocente, ¿no? Es un poco como la chica inocente de los seriales, ¿no? De que la persiguen y, bueno, tienen un montón de aventuras, ¿no? Y entonces tiene, pues como es picante, ¿no? Es un tebeo, sí, erótico, ¿no? Aunque ella siempre consigue mantener la virginidad ante toda esta legión de pérfidos hombres malos que están con ella por mero interés sexual, y que además está dibujado como un estilo que es como modernista, ¿no? Entendido en el modernista de principios de siglo, llevado a la caricatura. Y yo creo que es muy bueno. O sea, es muy bueno, lo ha sacado Norma, tampoco se ha hablado mucho, y quizá porque es cómic erótico, ¿no? Pero a mí, sí, me parece muy bueno. Y luego la otra recuperación era El Hombre, de Antonio Segura y José Ortiz, que desgraciadamente murió hace muy pocos, sí, días, ¿no? Cierto. Y realmente a mí era una serie que cuando yo era lector de revistas en los 80 de CIMOC me gustaba mucho, entre otras cosas porque toca el tema de la supervivencia tras el fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Y es un tema que ahora está otra vez de actualidad, o sea, me extrañaba que nadie lo recuperara. Y porque al fin y al cabo los zombies también son historias de supervivencia, ¿no? Sí. Y todo esto, ¿no? Y bueno, se habla del fin del mundo, del fin de la civilización, la crisis, ¿no? Y eso, pues, una historia muy dura realmente, con el dibujo de Ortiz, que es muy bueno, ¿no? Y además incorrecta, porque en los 80 era más incorrecto que ahora, ¿no? Entonces se podían permitir cosas que ahora no se permiten tanto. Y para acabar, también quería hacer mención a cuatro, porque claro, uno no puede leerlo todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hay cosas que ya tengo en casa porque me he comprado y que tengo unas muchas ganas de leer, y sé que son cómics que me van a encantar, lo sé, o sea, será prejuicio o lo que tú quieras, pero ya he visto lo que se dice de ellos y sé quiénes lo hacen, ¿no? Sí. Estoy hablando de Los Surcos del Azar, de Paco Roca. Me gusta todo lo que ha hecho Paco Roca hasta ahora. Pues cómo no me va a gustar esto, si además toca el tema de los republicanos que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El Vampir de Sfar, porque soy muy fan de Sfar y soy muy fan de los vampiros, con lo cual, oye, además la edición que ha hecho Fulgencio Pimentel es muy, muy, muy bonita, o sea que este seguro que es bueno, o sea, me pongo la mano al fuego. El Potlatch de Danide y Marcos Prior, que soy seguidor de todo lo que están haciendo, creo que están haciendo unos cómics Marcos Prior y en ocasiones va suelto, ¿no? En ocasiones está con Danide, que son los que hicieron Fagocitosis, que me pareció un cómic brillante, político, sobre muy con humor y con, me gustó mucho, y tengo muchísimas ganas de leerme el podcast, lo que pasa es que aún no he podido. Y luego hay uno que no sé por qué todo el mundo está dejando muy bien y ha llamado mucho mi atención, que es Papel Estrujado, sí, de Nadar, y como todo el mundo lo está dejando tan bien, pues tengo que probarlo. Y entonces no quería pasar a decir, mira, yo creo que hay estos cuatro que no he leído, pero que son los cuatro que quiero leer ya, porque me parecen buenos y son, o sea, me parecen buenos, me parece que van a ser buenos y que me llaman mucho la atención y que seguramente entre lo mejor del 2013 van a estar allí. Y ya está. Vale. No sé si te he vuelto a llamar la atención en alguna de las cosas que te he dicho. Alguna, ¿no?, cosa por ahí tengo señalada que yo creo que le voy a poder echar un vistazo, sí. Por cierto, que uno de los lanzamientos así de cómic europeo un poco más, que más ha tenido repercusión en todos los lados, que ya veo que no está en la lista, pero bueno, también ha tenido eso, no malas críticas. Ajá. Ha sido el Asterix. No lo he leído, no lo tengo. Me da un poco de pereza, la verdad. Sí, no me extraña. O sea, a mí me gusta mucho Asterix de Goscinny, es buenísimo. Pero le había ido, o sea, realmente yo creo que cuando solo se han cargado Uderzo, sí, ya dejé de comprar los dos últimos. Bueno, hubo uno que era como de antología de dibujantes que hacían un homenaje. Ya lo dejé de comprar porque no me llamaba la atención. Decía, uff, es que los anteriores eran malos, ¿no? Entonces yo seguramente será mejor, ¿no? Porque, sí, porque será mejor que lo último, seguro, pero siempre será peor que el clásico, ¿no? Claro. Pero está por ver, yo creo que han tardado en hacer esto. En este tipo de maniobras, yo creo que los que lo hicieron bien, o lo que salió bien, fue con Blake and Mortimer, que son cómic tipo Tintín, que sí, aquí saca Norma, que hacía el ayudante del G, ¿no?, que era Jacobs, de Aventuras, y que cuando murió, pues pasó un tiempo y Casterman decidió pues coger a Van Ham, que es el guionista de X, de 13, sí, de Thorgal, ¿no? Y con dibujantes como Benoit y tal. O sea, una cosa como más, vamos a coger buenos dibujantes conocidos y con un guionista pues reputado, ¿no? Sí. Y ahí eso sí que es una recuperación en el que dices, mira, son tan buenos o son buenos los Blake and Mortimer modernos como los viejos. Con Asterix está por ver. Yo de momento no me lo he comprado. Me he ido directo al Johan y Pirluit, ¿no? Y bueno, también se recuperó un papá este año y no lo he puesto. Y mira, yo sin haber leído el nuevo Asterix, antes iría al un papá, ¿eh? Que lo tengo anotado como compra pendiente, porque los tengo en ediciones un poco viejas de Bruguera y tal, y seguro que la que hizo Salvat este año estaba mejor. Sí, es que es probablemente es lo que tú dices, sí, que dejaron demasiado tiempo a Uderzo ahí, que se le fuera un poco la mano o la cabeza, porque la verdad es que la última vez que yo leí Asterix dije, bueno, nunca más. Y la verdad es que sí, ¿no? Es lo que dices tú, es pereza, un poco. Porque, por ejemplo, con Espirú y Fantasio, sí, también yo me he comprado cosas nuevas que han sacado, los que dibujó Munuera, que editó Planeta, me los fui comprando, y vale, no será el Espirú de Franquín, porque eso es una obra maestra, pero está muy bien, eran muy divertidos y eran muy, muy, muy dignos, ¿no? Entonces, igual este Asterix lo es, sí, pero claro, de momento, pues no sé si acabaré comprándolo. Debería, a lo mejor, porque tengo casi todos los Asterix, ¿no? Pero sí, de momento ahí está, no lo tengo. Bueno, pues oye, muy buen repaso y completito a esta rama del mundo del cómic que a lo mejor nosotros no tocamos tanto y que, como dices tú, como he dicho en varias ocasiones, esto es lo importante, es cómic que te hace feliz. Así que echarle un ojo a alguna de estas cosas que se han llamado la atención, porque seguro que os va a gustar. Si os ocurre alguna otra cosa que nos hayamos dejado en el repaso, ya nos diréis. Y nada, que muchas gracias por la colaboración. De nada, a vosotros por proponérmela. Vale, pues venga, feliz año a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Y después de este repaso al cómic europeo, al cómic español y un poco más independiente, nos vamos a ir a el otro lado del mundo para hablar de manga, una sección en la que voy a volver a estar yo sin Albertini, que todavía no ha vuelto de comprar el pan, pero que no voy a estar solo una vez más, sino que esta vez voy a estar acompañado de otro ilustre, en este caso es el señor Roberto Pastor, antiguo colaborador del Noveno Podcast. Buenas, Roberto. Muy buena, sí, antiguo. ¿Albertini sigue yendo por el pan a Japón o qué? Porque, vamos, tarda demasiado ya, ¿no? Sí, no sé si lo estará haciendo o algo, pero A lo tarda, mejor tarda. está sembrando el trigo y está esperando que crezca para luego coger el fruto de su trabajo. Pero no Es mucho sé. más satisfactorio, el pan sabe mucho mejor. Sí, eso lo dicen todo el mundo. Los hipsters lo dicen mucho. Yo No, no no has como el probado pan. pan de verdad hasta que no lo has sembrado tú mismo. Lo he oído yo Exactamente. bastante. Pues sí, vamos a hablar un poquito de algunos mangas, un poquito, muy, muy poquito de anime, para ver qué ha sido este año 2013, que yo he sido uno que me he aprovechado para darle más caña al anime y al manga que consumo, pero no voy a hablar de todo porque en realidad han sido pocas y muy marcadas las series que han destacado este año. De hecho, voy a empezar con la serie de 2013, tanto en manga como Sí. en anime, porque el manga ha tardado relativamente muy poco en llegar a nuestro país debido al enorme éxito que ha tenido en Japón. Y el anime, que se ha estrenado este mismo año, han sido 25 episodios la primera temporada, Sí. ha sido, vamos, la locura. Ha sido locura en Japón. Y eso que su dibujo es un poco más que horrible. O sea, Es el... bastante, bastante. Sí. Estoy hablando de Ataque a los Titanes, de Hajime Isayama. Un mangaka que ha salido un poco de la nada. O sea, es un mangaka joven que esta es su primera obra así destacable. Parece ser que había trabajado de ayudante con algún otro mangaka, pero es que ya solo viendo su estilo de dibujo en el manga, que es Sí. horrible. O sea, lo digo así. Lo digo, es horrible cómo dibuja este tío. Pero aún así, el manga ha sido un exitazo tremendo. La historia de Ataque a los Titanes, para que la gente que no la conozca, es que está ambientado en un mundo fantástico medieval, en el que la humanidad se ha recluido tras unos muros gigantescos, porque 100 años antes había sido mermada por los titanes. Titanes, intentando por personas muy grandes. Exactamente. O sea, es como una persona, pero muy grande y que tiene la manía de comerse a seres humanos. Los hay que Manías. comen bocabis y hay gente que come personas humanas. Pues estos titanes, pues, llevan 100 años sin aparecer. Estaba la gente ahí detrás de sus muros, muros circulares concéntricos. En el centro de todo está la capital y conforme se va alejando, pues la gente es más pobre. Es lo que tiene el precio de los muros. Cuanto más muros tienes por delante, más caro es el piso. Sí. Y bueno, estaban todos ahí tranquilos, el señor Eren y sus amigos, diciendo, pues mira, esto es muy aburrido, no sé qué, podría pasar algo. ¿Y qué pasa? Pues que aparece un titán del tamaño del muro, pero con una cabeza más, pega una patada al muro y hace un boquete y vuelven los titanes a atacar la ciudad. En ese momento, pues claro, sale la guardia que protege a la humanidad de los titanes, una guardia que va equipada con una especie... No, propulsores de la Edad Media. Sí, curiosos, además. La verdad es que es una de las cosas más originales del manga. Es una especie como de ganchos que tienen acoplados en la cintura, en un arnés. Sí. Disparan ganchos y se van enganchando por las casas, por los muros, por donde pueden buenamente, para intentar ganar las espadas a los titanes y cortarles en la nuca, que es el único punto débil que tienen los titanes. Si les cortas en la nuca, a cierta profundidad, en cierto sitio, el titán muere. Esa es la premisa. Lo que empezó siendo una premisa de, pues mira, aquí, vale, está muy bien el tema de la idea. El tema de los combates está decente. A pesar del horrible dibujo de este hombre, transmite bastante dinamismo a lo que es la narrativa. Ahí yo creo que ha hecho más bien el anime. O sea, yo cuando vi el anime Sí. de Attack on Titan dije, es que hacía falta esto. Hacía Sí. falta, porque ya el anime mejora un poco, bueno, mejora bastante el manga original y aparte le da ese dinamismo que es espectacular en el anime. O sea, yo estaba viendo el manga y digo, esto en anime tiene que ser la leche. Y efectivamente, Y lo es. así ha sido. Lo que pasa es que lo más gordo de Attack on Titan ha sido cuando la historia ha avanzado un poco y han ocurrido ciertas cosas Sí. que... Personalmente me ha dejado, como se dice, picuet. Bastante, sí. Que te quedas. Bueno, es que en realidad el primer tomo del manga, ya cuando acaba, te quedas picuet. tal como acaba, dice, ¿cómo? O sea, no voy a decir nada, pues, evidentemente. Pero que es un manga que cada cierto tiempo te suelta un giro que te trastoca bastante, diciendo, pero ¿esto de qué va? En Japón creo que llevan, no sé si llega a los 20 tomos, creo que no llega todavía a los 20 tomos, y gente que va a ritmo japonés, yo voy al ritmo español, que llevan 6 tomos, bueno, llevo 5 tomos, pero llevan 6 publicados en España, y la gente que lleva por ritmo japonés está diciendo que lo que ha pasado ahora, pues 3 veces más. Joder. O sea, que giro tras giro tras giro. ¿Tú has visto el anime, no, Dani? Sí, he visto el anime. ¿Hasta qué tomo más o menos? Pues creo que se quedará... Es que en el ritmo de publicación español no ha alcanzado ese punto, pero supongo que se quedará sobre el tomo 7 u 8. Uh-huh. Por ahí se quedará más o menos. Nos queda todavía material. Y recordaba... Cuando salió el anime, recordaba que, si no me equivoco, hablaste tú del manga cuando colaboraste con nosotros en otra temporada y nos dijiste, esto está muy bien, pero el dibujo es horrible. Y digo, esto me suena a qué es lo que dijo Roberto alguna vez. Sí, sí, porque es posible que lo haya comentado, pero es que lo que más destaca de este manga. A ver, no, algunos dirían que es un estilo peculiar, dirían peculiar. Feísta. Pero, feísta, sí. Pero cuando llega un momento que hay personajes que no los distingues uno de otro, que eso se va a dar, eso denota que el dibujante, ocurre en varios mangas, no solo en este. Cuando ocurre eso, dices, vale, este tío tiene que trabajar un poco el hecho de que puede distinguir a una persona u otro, que vale, sí, que sigue los cánones de los dibujantes japoneses, que es una chica con el pelo azul y una chica con el pelo verde, aunque tenga la misma cara, son personajes distintos. Cambia el color del pelo y es un personaje completamente distinto. Perfecto, bueno, sí. Pero a mí lo que me da más miedo del manga, como dibujo, es las caras de los titanes. No me extraña. Las caras de los titanes, es que dan una grima verlas, como las dibuja, porque son gente como... Es que no sé cómo explicarlo. Es complicado, es muy... Sí, son caras complicadas de asimilar. Mueca, a lo mejor ves un titán que son de los pequeños, que son, yo qué sé, 5 metros de altura, y tiene la cara de un bebé. Sí, o un titán que es un abuelo, o un titán que es un maníaco sexual, yo qué sé, parece que tiene esa pinta. Sí. Y es lo que más perturba un poco de este manga. Aún así, lo que digo, la historia. Hay un tramo, de hecho, es en el tomo 5 y en el manga, en el anime, creo que es sobre el capítulo, por la mitad, capítulo 11 o 12. Sí. Que ahí la serie toma como. Va más taimada, más tranquila. Hace un flashback bastante largo. En el manga se hace un poco pesado ese flashback. Como diciendo, bueno, vamos a ver qué ha pasado este tiempo que no contamos en su día, lo vamos a contar ahora. Pero a partir de ese momento la historia dice, bueno, ya nos hemos calentado un poquito, vamos a darle caña. Es cuando ocurren cosas bastante gordas en la historia. Sí, en el anime se nota, yo creo, que esa parte un poco de en medio es la que menos engancha, porque tanto el principio como la parte de después es como más, quiero más, y el final de estos primeros 25 episodios ha sido como, ¿por qué? ¿Por qué se acaba así? ¿Es lo que se llama un cliffhanger? Pues sí, efectivamente. Sí, no, han hecho un cliffhanger de gordísimo, sí. Y de hecho lo han hecho sin saber si iban a tener siguiente temporada. Han dicho que sí, o sea, luego a poco dijeron que sí, pero es que no saben cuándo van a tenerla. Porque supongo que no querrán hacer una serie continua como hay otras, porque alcanzarían al manga en poco tiempo. Claro. Es que lleva muy poco tiempo publicándose este manga en Japón, relativamente poco tiempo. Y allí un amigo mío, Franza Plana, estuvo en una de miel este año en Japón y decía, hay cosas de Ataque a los Titanes por todas partes. O sea, merchandising de Ataque a los Titanes hay por todas partes. O sea, está... Ese era el manga del año. No a nivel de ventas, o sea, a nivel de ventas está One Piece, como siempre, y de ahí no lo va a bajar nadie, pero ha pegado un boom muy gordo este manga. Y no se puede considerar que sea un shonen, porque es violento. Jolín. El anime es duro. Sí, no, el anime lo han rebajado, el manga es más violento, el manga es más sangriento. Y, jolín, pues. No, o sea, en el manga ves a un tío que lo han partido por la mitad y lo ves. Ahí vale. En el anime lo disimulan un poco, pero no, el manga es versión sin censura. Madre mía. Pero bueno, a mí es de lo muy, muy recomendable para la gente que esté buscando shonen, sí, shonen, sí, un poquito gore, que echarle el guante. Está muy, muy bien eso. Y en España lo está publicando Norma. Fue una de las licencias gordas que compró Norma Editorial. Y llevan eso. El séptimo tomo creo que estará a punto de salir, si no ha salido ya. Sí, solo decir antes de que dejemos Ataque a los Titanes, que por lo menos en mi experiencia con el anime, yo recomendaría que lo viera gente que estuviera bien de ánimo, porque tampoco es una cosa muy de alegría, precisamente. Es gente muy dramática. Sí, no, eso de, ah, yo tenía un perro, tu perro ha muerto. No, ¿por qué? Sí, no, no, sí, no es bastante, no es muy misericordia la historia, la verdad. No, no, desde luego. Bueno vamos a pasar a una historia mucho más alegre. Ya la comenté en el noveno podcast, creo recordar, y es Bakuman. Y la comento porque Bakuman ha acabado ya. Y ha acabado también en España. Han publicado el tomo 20, que ha sido el último. Y yo tenía muchas ganas de ver el final de este manga, porque es un manga que... A ver, se ha convertido en uno de mis favoritos. Me encanta Bakuman. Y hay gente que el final no le ha gustado. Diciendo, es que parece que es un final muy... A mí es un final que me ha gustado. O sea, no me esperaba yo un final muy tajante ni demasiado abierto. Me parece un final bastante correcto a cómo llevaba la historia, sobre todo en el último tomo, que ya en el último tomo, ¿no? El 20, vas viendo hacia dónde va la historia. De hecho, hay los últimos capítulos. Una cosa que me encanta de Bakuman es que tiene varios capítulos que te meten una subtrama que está, que lo que está pasando en realidad es una chorrada. O sea, es una chorrada, pero tú estás sufriendo como sufren los protagonistas del manga. Bueno, para quien no se acuerde, Bakuman es un manga de Tsugumi Oba y Takeshi Obata, guionista y dibujante, que son los mismos que hicieron Death Note. Sí, no se parece mucho. No tiene nada que ver con Death Note. O sea, bueno, tiene que ver en que hablan mucho. En Bakuman hablan mucho también. Creo que hablan más que en Death Note. Pasa que en Death Note hablan para deducir qué es lo que va a hacer el tío en el siguiente tomo, y aquí hablan de cosas que están pasando en el mismo tomo. Entonces, la historia es muy distinta. El estilo de dibujo de Obata ha variado un poco. Se da el lujo de hacer viñetas graciosas, algo que no podía hacer en Death Note, evidentemente. Pero es que lo mejor de Bakuman es la historia que trata. Es que trata la historia de dos chavales que hacen un manga, como Tsugumi Oba y Takeshi Obata. O sea, yo estoy casi seguro, no lo puedo confirmar porque creo que hay gente que todavía no sabe ni si estas personas son sus nombres reales, pero pero estoy casi seguro que cosas que ocurren en Bakuman son fruto de su experiencia real. Porque aquí trata mucho el tema de los mangakas, cómo trabajan en una revista como la Shonen Jump, que es la revista de manga semanal más importante de Japón. Cómo es el proceso creativo de crear un manga, cómo es la relación de los mangakas con su editor, con el jefe de editores, de la revista, cómo lidian con los fans, qué problemas encuentra un mangaka y, sobre todo, qué significa ser un manga, porque mucha gente... A lo mejor gente que está empezando en el manga y dice, ¡ay, cómo me gustaría ser mangaka! Leeros Bakuman. Se os quita las ganas enseguida. O sea, leeros Bakuman y que se os quita las ganas. De hecho, hay un capítulo, no sé en qué tomo es, no es del final, es de por en medio, que el dibujante, el que hace de dibujante en Bakuman, va a una antigua reunión de alumnos y dice, no, yo soy mangaka, soy tal. Y dice, hostia, tú haces manga, tío. Hostia, tienes que ser guay, no sé qué. Tú tienes que estar forrado. Y dice, hombre, sí, tengo algo de dinero, no sé qué. Tú estiras de viaje cuando quieres. Y dice, no, yo tengo que dibujar. Pero entonces tendrás no sé qué en un coche. No, que no tengo tiempo de ir a comprar un coche. Ah, pues no sé qué tú podrás. Tengo que dibujar. O sea, sí, el tío dice, no, tengo que dibujar. Yo trabajo casi prácticamente todos los días 14 horas para dibujar. Tal. Claro, cuando piden que el ser mangaka no mola, ves como los compañeros de colegio, los antiguos compañeros de colegio, se van alejando de él. Vale, tío, te dejamos, vale. Eres un muermo, tío. Yo quería. Pensaba que la vida de mangaka era la leche y dice, no. O sea, no. No os alegre de ser que sea mangaka porque es una vida realmente dura. Pero a mí lo que más me ha gustado. Dime. Sí. Que es una historia, entonces, que tiene. si no es seguro, es casi seguro que se, por lo menos, le transmite esa sensación de que es personal y ese conocimiento y la intensidad de las cosas que como que lo han vivido ellos, los autores, claro. Sí, o ellos o a lo mejor algún compañero suyo, o totalmente inventado, pero sabes que como están narradas con una naturalidad tan tremenda, es que parece que sean, es que tú ves las conversaciones que tienen los personajes con el editor y es como una conversación normal y corriente entre ellos, y a lo mejor ellos lo tuvieran con su editor o con alguno de sus editores. Pero a mí lo que más me ha gustado de Bakuman fue, por ejemplo, hay algún tomo, la lectura de un tomo de Bakuman te puede llevar perfectamente más de una hora, porque lo he dicho, tiene una cantidad de texto tremenda. Pero hay tomos que a mí me han dejado, o sea, que ha sido cerrar el tomo y aplaudir por lo que han hecho. Hubo un tomo en el que la serie de capítulos que habían en ese tomo trataba sobre una técnica de los mangas y de cualquier cómic en general, que era que en varios números ir soltando cositas que luego llega a un cierto número, enlaza todas y da una revelación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pasó eso? Lo que se llama ir plantando semillas. Trata sobre eso. Pero es que los desgraciados estos, en ese mismo manga, para contarte eso, utilizan esa técnica. O sea, es que te están hablando, vale, están hablando de una técnica de narrativa y la usan ellos mismos para contarte. Entonces, es una cosa que si la estás viendo diciendo, un momento, si me estás hablando de tema de semillas y de repente me estás sacando cosas que a mí han salido en otros tomos, o sea, estás haciendo lo mismo. O sea, es que es lo magistral, la narrativa de este manga. Es que me parece magistral. Por eso cuando me decía la gente, dice, no, es que el final lo fastidia todo. No, es que yo lo disfruté completamente. Y el final, pues es que tiene que haber un final. O sea, tenía que haber un final. Y en realidad un final que no voy a decir, bueno, se esperaba. La verdad es que se esperaba. No sé si la gente a lo mejor se ha quejado de que el final es un poco más ético, que no se ha quedado maravillado con ¡oh, qué bonito todo! Para mí es un final más que correcto y lo que me fastidió es que terminó de leer el manga y me dieron ganas de volver a empezar a leérmelo. Bueno, eso no es mala señal nunca. Y lo dicho, leerse los 20 tomos de Bakuman, tela. O sea, requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Sin duda, si habéis leído varios mangas o os interesa saber cómo funciona el tema de la creación de mangas, o sea, coged Bakuman, porque es una maravilla, es didáctico y a nivel narrativo es muy, muy, muy ingenioso. A mí me ha gustado mucho. Vale. Bueno, vamos a ir a otra cosa mucho más convencional. Este fue un manga que lo cogí un poco a salto de fe. Me llamó la atención. Es Blue Exorcist, de la mangaka Kazue Kato. Es una chica. Es una mangaka que hace shonen, lo cual no es muy habitual, aunque hay casos como el de la mujer que nunca me acuerdo se llama, que es la de Full Metal Alchemist. Sí. Pero esta es otra mangaka que también ha triunfado mucho con este manga. Pero aquí la historia hay que decir que está poco inspirada, aunque es divertida. Blue Exorcist es una mezcla entre Naruto y Harry Potter. Aunque Naruto se puede decir que sea un Harry Potter a lo ninja. Entonces está un poco el juego ese de cómo van las cosas. Blue Exorcist, imagínate la escuela de Harry Potter, pero en vez de ser magos son exorcistas. Vale. Partimos de ahí y ya está. Ahora añade sí, que el que sería Harry Potter en realidad es el hijo de Satán, que es un hijo que tuvo Satán con una humana. Una humana que tuvo, en vez de a él, tuvo un hermano gemelo. O sea, tuvieron dos hermanos. Uno hermano heredó todo el poder de Satán y el otro no. El que no, pues hizo exorcista, es un empollón, lleva gafas y todo eso, y se hace profesor de la escuela esta de exorcistas. Y el otro es el típico waltrapa que pasa de todo, pasa que tiene un poder inmenso que no puede controlar. Todo suena muy, muy oído antes. Y entonces es como llega este chaval a Rin, que no me acuerdo el nombre, Rin, como llega a la escuela, conoce a sus compañeros, que hay gente que no la admite porque el tío es muy raro, luego descubren que es el vástago de Satán, pues fíjate, me voy a fiar de ti, me voy a fiar de ti. Cómo va conociendo a nuevos compañeros, luego explican cómo funciona la escuela, que hay distintos tipos de exorcistas. Hay exorcistas que solo se dedican a rezar. De hecho, los combates empiezan ahí a... Se ponen los dedos en plan ninja y empiezan a soltar mantras. Esa es su forma de luchar. Hay exorcistas que invocan criaturas. Hay exorcistas que llevan pistolas. Hay muchos exorcistas. Entonces consigue crear una especie como de microuniverso a lo Harry Potter, de sus leyes, sus normas, y lo mete dentro del mundo real, sí. Porque aquí están en el Japón actual, pero van como a su bola. Sí, ellos tienen su escuela escondida, su Hogwarts, que más, lo ves y es Hogwarts, pero a lo Megalópolis. Un montón de construcciones. Como no tienen sitio para construir, tienen que hacer todo uno encima de otro. Entonces queda un poco a lo japonés. Pero es bastante, bastante divertido. No, es muy, muy ameno de leer. Hay otro manga que se parece un montón a él, que es Soul Eater. Que básicamente es lo mismo, que pasa que es de la escuela de los muertos, por así decirlo. Que está la muerte, que es el director de la escuela, y su hijo está ahí, y más gente, y son los alumnos van por parejas, que uno es el arma y otro es el que maneja, el maestro de armas. Son bastante parecidos. Yo me estoy leyendo los dos y son bastante similares. Y los dos son igual de divertidos. Sigue los cánones habituales de los mangas shonen, de peleas. Es decir, hay un enemigo, hay que vencerle. Oh, soy muy débil, pues entrena. Pues vale, pues entreno. Ah, ahora soy más fuerte. Ah, ya puedes vencerle. Ah, pues mira, ahora sale otro. Hostia, Freezer. No, este no es. Entonces, sí, sigue mucho los cánones del shonen más normal. Que yo he leído manga que siguen ese canon y son un auténtico coñazo. Y este no, estos no son coñazos. Sí. Yo empecé a leer, por curiosidad, Katekiyo Hitman Report. Y no he visto manga más aburrido en mi puñetera vida. O sea, y lo tuve que dejar. Son 30 tomos y cuando llegué al 12 dije, ya está, no puedo más. O sea, no puedo más. Si esto va a seguir así, no puedo más. Y es una pena porque el tipo... Aguantaste unos cuantos. Sí, aguanté unos cuantos porque la primera parte de ese manga, los 9 tomos primeros creo que son, es un manga de risa sin tener ni puñetera gracia. Y luego cambia a manga de peleas, vale, aburridísimo y estúpido a más no poder. Entonces dije, toma, lo aguanté por el tipo de dibujo que me gustaba, pero al final no. Ni eso me sostuvo a la hora de seguir leyéndolo. Por ejemplo, el dibujo de Blue Exorcist es fantástico, a mí me gusta mucho. Consigue distinguir los personajes unos de otros. Bueno. Que es algo bastante difícil, o sea, no. Tiene un estilo bastante peculiar esta señorita, la Kazue Kato. Me hace gracia que al final de cada tomo hace una caricatura no solo de ella, sino de todos los que. Sus ayudantes, su editor y todo eso, les hace una caricatura a cada uno. Es algo que no se hace mucho en el tema de los mangakas. Ellos ponen mangaka y ya está. Ponen el título del. El nombre del mangaka principal, el mangaka y ya está. Luego es él el que se encarga de darles gracias a todos sus ayudantes, al editor o a quien sea. Bueno. Y ya vamos con una mangaka que estoy perdiendo la fe en él, ¿eh? Estoy perdiendo mucho la fe en este hombre. Uy. Y a lo mejor la gente me apedrea ahora mismo. ¿Con lo que ha sido? Con lo que... A ver, Naoki Urasawa. Billy Bat. A ver. A ver, debo decir, yo llevo 8 tomos de los 10 que lleva publicados en España. No he leído los dos últimos. Pero Naoki Urasawa, amigo, pareces Lost. Ya pareces Lost. Y lo digo en el sentido malo de Lost. Es decir, ya estoy hartito de leer momentos de... ¿Se va a descubrir la verdad? ¡Ah! ¿Ha hecho la pregunta definitiva? Y el otro le responde con una gilipollez. Es decir, ¿qué hora es el... La paloma vuela ras de suelo. Que me digas qué hora es. Dímelo. O sea, está metiendo ya historia sobre la historia, sobre la historia. Que yo ya no sé qué leches pasa en este manga. O sea, eso, en Monster, vale. Vale, porque vale, Monster fue el primer manga que nos trajo aquí Urasawa y nos encandiló a todos. Sí. Salvo por ese final de mierda que tuvo el manga. 20th Century Boys a mí me gustó más que Monster. Bastante más completo, bastante más alargado, pero bastante más alargado, pero aún así en conjunto es un manga muy, muy bueno. Y Billy Bat es que ya, como ya le tengo cogido el punto a Urasawa, digo, yo ya está haciendo lo mismo. O sea, me está haciendo lo mismo otra vez. Es que la historia empieza de una manera muy interesante. Es de un dibujante japonés que crea un personaje que se llama Billy Bat, uh-huh. que es como el Mickey Mouse, pero un murciélago. Uh-huh. Y luego descubre que ese personaje está en. Ese personaje que he creado aparece en sitios la mar de extraños relacionado con muertes muy extrañas y él no sabe por qué. Entonces él empieza a investigar por su cuenta lo que ocurre, ve que está involucrado gente muy importante, aparecen más personajes, aparece Lee Harvey Oswald. O sea, sí, el que detuvieron por matar a Kennedy. Sí. De hecho, aquí sale cuando disparan a Kennedy, porque está ambientado esto en esa época. Sale Lee Harvey Oswald. O sea, el personaje está relacionado con Lee Harvey Oswald. Es todo muy... A ver, es Urasawa otra vez yéndose al occidente, ¿no? El día que Urasawa haga una serie que está ambientada en Japón, hacemos una fiesta. Bueno, sí, estoy diciendo que está ambientada en Japón. Pero le gusta a este hombre el tema de occidente. Si con Monster estaba con Alemania, que no cagaba, aquí es con Estados Unidos. Sí, aunque hay saltos a Japón, evidentemente, por la historia, porque la historia va saltando en distintas épocas temporales y distintos países. Mm. Es algo muy loco. Y es que es un manga para tenerlo entero y leerlo seguido, porque como pases los dos meses entre tomo y tomo, es que llega un momento que está leyendo y digo, no me entero qué había pasado con este tío, ni qué va a pasar, ni después. Y como la estructura de este manga, al igual que ocurría con Monster, más que con Twisted Story Boys, a veces está compuesta como de microhistorias. Sí. O sea, dos personajes que a lo mejor salen ahí, ya desaparecen, ya aparecerán a lo mejor en otro momento más adelante. Pues hay algunas historias que son bastante conmovedoras. Hay una relacionada con el tema del racismo entre un matrimonio que el marido es blanco y la mujer es negra, y cómo van a un pueblo que está influido por el Ku Klux Klan. Sí. Entonces esas historias son bastante bastante acongojantes y cautiva a su manera lo que hace Urasawa con ellas. Porque a ver, Urasawa el tío no sabe, o sea, escribe bien. Sí. Muy buen es dibujante a su estilo, le coge su estilo y no lo va a soltar, lleva sin cambiar su estilo desde hace mucho tiempo. Y lo que ocurre es que ya a mí ya me mosquea un poco el tema de que me mare tanto Urasawa. Entonces, una historia no le va a dar para 10 tomos, sí, que no la convierta en 20. A lo mejor sí que, porque es una cosa que mucha gente siempre dice, o no le gustan los finales, o llega a cierto punto de sus obras que dicen se le ha ido la pinza del todo. A lo mejor, porque las premisas siempre pintan bien, siempre pintan originales, interesantes y así, y a lo mejor se tendría que centrar un poquillo el hombre. De hecho, la obra que se publicó antes que esta en España, Pluto, sí, que la recomiendo a mucha gente, es que no me dice que es de Urasawa solo, porque en realidad la historia no es suya. La historia de Pluto, que son, Pluto son 9 tomos y ya está, bueno. Fue coger un arco argumental de Astro Boy, de hecho es el tomo 3 de Astro Boy casi entero, y a partir de esa trama, hacer un manga de Astro Boy, pero vale, con el estilo de Urasawa. Y ahí lo borda. O sea, ese es el Urasawa que mola. Te hace una historia que, vale, sabe dónde tiene que ir, sabe con qué personajes tiene que jugar y no sale de esos personajes, se mueve perfectamente entre ellos y te hace una historia que no va atropellada, pero tampoco está alargada. O sea, le coge el tamaño justo a la historia. Y ahí ves un manga que, bueno, aparte del hecho de que veis cuando sabes que su visión de Astro Boy, que es curioso, Astro Boy no es el protagonista del manga. Es otro personaje. Vale. Y cuando luego lo ves en el manga, en la historia original de Tezuka, es curioso que pensar por qué cogió ese personaje en vez de Astro Boy. Uh-huh. Pero bueno, Billy Bat, me parece que tengo que darle el voto de confianza a Urasawa porque es Urasawa. O sea, es un tío que no deja indiferente a nadie, solo espero... Uh-huh. Que el final de Billy Bat esté a una altura buena y no me recuerde a cosas como la de Monster. A ver. Es algo que espero de verdad, porque Urasawa es un manga que se ha labrado una reputación merecida, pero espero que no esté en el momento de explotarla sacando cualquier cosa pensando que la gente se la va a aguantar. Mm. Pero bueno. A ver si es verdad. Bueno, ahora quiero comentar un manga que aquí no ha llegado, uh-huh, que a la vez es un anime, porque el anime fue lo que nos llegó primero aquí y lo que nos ha vuelto la gente un poco loca con él. Hablo de Aku no Hana, uh-huh, Las flores del mar, del mal, perdón, con el le. No sé si va primero del manga o del anime. Pues sí, va primero del anime. El anime volvió un poco loca a la gente Porque es un anime hecho con rotoscopia. Uh-huh. Vale. O sea, la primera en la frente, porque eso no lo ves mucho en una serie que se emita en televisión. O sea, eso lo ves a lo mejor en cortos de anime, sí, en arte visual japonés, eso sí que se ve bastante. Pero que es una serie de 13 episodios para televisión, no es que se suele ver mucho. Entonces tú ves aquí el tema de los actores que ponen la voz del personaje, es que no solo le dan la voz, sino que le dan su cuerpo. Y sobre sí, la imagen y sobre las escenas rodadas han dibujado. Entonces aquí ya estás hablando de no solo de la interpretación de la voz de los personajes, de los actores, sino de su propia interpretación. Uh-huh. Entonces, Akuno Hana es un manga. Es que cuando leas la premisa, la gente va a decir, esto es una tontería como una catedral. Trata de un chaval. Bueno, se está viendo en un pueblo relativamente pequeño de Japón, perdido por las montañas. Uh-huh. Y hay un chaval que se llama Takao, que le gustan mucho los libros de Baudelaire. La poesía de Baudelaire y los libros. Le encantan libros. Sí. Le encantan los libros de Baudelaire. De hecho, su libro favorito es Las flores del mar. Vale. Entonces, él vive en su mundo de libros y va a su instituto y ya está. Pero está enamorado de una chica de clase, se llama Saeki, ¿no? Que es la más popular de clase, la mira siempre de la distancia. ¡Ay! ¿Cómo la quiero? No sé qué, no sé cuánto. Y un día, por cierta cosa que ocurre, tiene que volver a clase y se encuentra que Saeki se había dejado la ropa de gimnasia en su bolsa. Uh-huh. ¿Y qué hace? Se la lleva. Se lleva la ropa de gimnasia de Saeki a su casa. Pero no cuenta en que otra compañera de clase, se llama Sawa, que está ida de la cabeza, lo ha visto. Entonces empieza a chantajearlo para que haga lo que ella quiere. Uh-huh. Y no me refiero, o sea, y aquí no va nada sexual, va algo. ¿Cómo de explicar esto? ¿Cómo? Que es muy raro de. Digamos que la chica esta, la loca Sawa, quiere que Takao salga de su caparazón. Vale. Y para hacerlo, lo pone en situaciones bastante límites. Entiéndase por situación límite a, mira, vas a pedirle a esta Saeki salir y vas a ir a la cita con su ropa de gimnasia, que es su bañador, debajo de tu ropa. Esto que suena a locura de esto, ¿quién coño lo va a ver? Consigue un anime que te pone un poco de los nervios. Si no me extraña. Es bastante tétrico en algunos momentos. Pero a la vez es algo fascinante, porque el anime es muy raro, es muy contemplativo, mucho, mucho, mucho. No sigue el ritmo de un anime de normal y corriente. Es muy. Tiene momentos de arte visual, así por decirlo. Y la historia, lo creas o no, engancha. O sea, la estás viendo diciendo, no sé qué estoy viendo, pero me ha encantado lo que he visto. Pero vale, hay que tener un poco la mente abierta, porque si vas buscando un manga, un anime normal y corriente, esto vas a decir que esto es una mierda, no sé qué estoy viendo. Pero a mí la verdad es que la historia, que es bastante durilla, porque son chavales de instituto, no son gente mayor, pero lo que hacen en este anime es bastante perturbador. Sí. Luego, no, animado por esto, me hice con el manga. Vale. Que el manga sigue publicándose en Japón, entonces la historia en el manga continúa a lo que llega el anime. El anime, la verdad, es que tiene un final, es que no se puede decir que tenga final, acaba en un momento como podría acabar en otro. Y el manga continúa. El manga es más normal, no va por tanto la escenografía ni nada de eso, evidentemente, en el manga no pueden hacerlo. Y la historia es la misma, lo que pasa que el ritmo es mucho más acelerado. Y lo mejor del manga es que continúa la historia. Entonces sabes qué pasa con estos personajes, con Takao, con Sawa y con Saeki. Que luego en el manga ves lo que les ocurre después y dices, vale, ya sé por qué no han seguido el manga, el anime. Porque aquí hay algunas ciertas locuras que si a alguien a algún chaval se le metiera entre ceja y ceja imitar, habrían problemas gordos. O sea, la verdad es que no. Aunque son chavales de instituto, no recomendaría esta historia para chavales de instituto en Japón. Están bastante idos de olla los personajes. Vale. Madre mía. Qué cosa más extraña. Pero aún así, gente que esté cansada de ver siempre lo mismo de manga y de anime, que vea Akuno Hana. el anime. Y si le gusta, bueno, tanto si le gusta como si no, que lea el manga. Porque el manga es más accesible que el anime, la verdad. Uh-huh. Bueno, oye, lo apuntamos, que desde luego no parece nada parecido a otras cosas. No, y el un anime que no es nada parecido a otras cosas, pero a mí me está encantando, es Kill la Kill. Uh-huh. Que también ahora mismo es el anime de la temporada, de esta última temporada. La palabra que define Kill la Kill es locura. Vale. Locura. Es directamente una locura y punto. De oye, voy a buscarle. No le busques el sentido a Kill la Kill porque no lo tiene. Es un anime de peleas sin sentido. Bien. Eso puede no ser malo. Sin sentido en el plan de que es cachondeo, es humor. O sea, es mucho, tiene mucho humor. Y la animación es desternillante. Esta gente, me parece que esta gente son los mismos que hicieron el anime de Panty and Stocking. No sé si lo conoces. No, creo que no. Para que te hagas una idea, Panty and Stocking es la versión japonesa de las supernenas. Bien. Pero donde las dos son dos supernenas, por así llamarlas. Una es una ninfómana. No, literalmente es una ninfómana. Y la otra me parece que también tiene sus problemas. Y lo que hacen es convertir sus medias y sus bragas en armas. Panty and Stocking es muy locura. Y Kill la Kill le sigue a la zaga en lo que es a nivel de locura. Aquí es una historia clásica de venganza. Está una chica que se llama Ryuko, que quiere vengar la muerte de su padre. Vale. Han matado a su padre. A los orientales esto de la venganza. Sí, no, es que lo que me encanta aquí es que es todo clásico. Es una historia clásica, pero llevada a nivel de locura total. Entonces, ella quiere vengar la muerte de su padre y, siguiendo las pistas de quién ha sido el asesino, acaba en una academia gobernada por una chica que se llama Satsuki, que es la jefa del consejo de alumnos, o sea, la jefa suprema. Y todo se puede decir que todo el instituto está a sus órdenes. Ella es la jefa suprema. La ves con una espada, con una katana, de pie, en la típica pose de apoyar la katana en el suelo y las manos sobre el mango. Típica pose de señor feudal japonés. Sí. Evidentemente tiene a sus secuaces de alto rango y luego tiene secuaces de menos rango. Que aquí los secuaces son los jefes de cada club de Japón, del instituto. Sabéis que en Japón está el club de baloncesto, el club de fútbol, de literatura, de pintura. Pues digamos que el presidente de cada club es como una especie de tío con superpoderes. Vale. Que los superpoderes los tiene de los trajes que llevan. Que depende del número de estrellas que tienen, pues eso es más poderoso o menos. Entonces, ese es el... Ella tiene que ir peleando contra todos los de por niveles hasta alcanzar a la Satsuki, que se supone que es el que mató a su padre. Y ella, para luchar, lo que tiene es media tijera gigante, que es con la que mataron a su padre, porque dice que quien tenga la otra mitad de la tijera en realidad es el asesino. Y un traje, se llama Senketsu, que lo que hace es que es un traje típico de estudiante, ¿no? De marinerita, sí. Pero que cuando le da a probar su sangre Ryuko, se convierte en una especie de armadura sexy, porque la tía se queda casi en bolas. Y le da superpoderes. Y el traje habla con ella. Vale. luego está un personaje que es la mejor amiga de Ryu, que la conoce allí, que está que su familia, su padre es médico clandestino en un barrio, pordiosero. Los personajes están muy locos, muy muy locos, son todo parodias. Pero lo que me gusta sobre todo de este anime es que en realidad estás viendo la historia y es lo que he dicho antes, la clásica historia de venganza. La que ves en el cine de oriental de los 70, sí, de artes marciales. De hecho, aquí el tema de eso de poner las letras gigantes y hacer los zoom, sí, también lo hacen. Sale soy tal, y aparece su nombre en japonés, en grande, en rojo detrás, sin venir a cuento. Que de hecho hay un momento que aparecen las letras y el personaje ves como quita las letras para seguir hablando porque están delante suya, no le dejan hablar. Entonces tiene un montón de locuras y es divertidísima, divertidísima Kill la Kill. Llevan 11 episodios de 24, han hecho un pequeño parón. Pero bueno, yo estoy deseando que salgan el siguiente... Bueno, 11 o 12 me parece que llevan. Estoy deseando que salga el siguiente capítulo porque es que te los ves en nada, es divertidísimo. A mí me encanta. ¿24 episodios que termina? En principio sí, o sea, es una temporada completa, por así decirlo. Bueno, en realidad la temporada son 12, pero es una temporada doble. Y ya dirán si sacan otra temporada o no. Eso, por ejemplo, lo que han hecho con Bakuman. Otros mangas, otros animes directamente se empiezan a sacar episodios y no dicen cuándo van a acabar. Y ya, como han hecho con Naruto, con Bleach, con One Piece. Pero evidentemente son historias basadas en mangas largos. Kill la Kill es un manga que empezó a publicarse en octubre, casi a la vez que el anime. O sea, han salido a la par. Sí. Han salido a la par. Entonces, claro, aquí no puedes tirar a hacer mucho historia de anime pues, si no tienes un manga que apoyarte. Aunque a veces ocurre al revés, que no sé si es el manga basado en el anime. Aquí salieron los a la vez, los dos. Bueno, madre mía, que vaya locuras que se le ocurren a estos japoneses, madre mía. No, y solo comentario, porque solo me he leído un capítulo, pero la última locura de manga, que es Assassination Classroom. A ver, es el manga que ahora mismo estás pegando fuerte en la Shonen Jump de la Weekly Shonen Jump, o sea, la revista donde publican Naruto, donde publican Bakuman. Solo me he leído el primer capítulo. Se empezó a publicar en el año pasado, pero este año es cuando está hablando mucha gente de ella. Y el primer capítulo, que son 50 páginas, es una locura, pero es increíble cómo esa locura está tan bien hecha. Porque trata de que hay una clase en un instituto en que el profesor es un alienígena. Bien, pero tú ves el profesor, el alienígena es una cara sonriente, como un ácido de estos, que va vestido de profesor y no tiene brazos, tiene tentáculos. Pero va vestido de profesor, con su toga, con su birrete, con todo. Y ese alienígena apareció tiempo atrás y arrancó casi la totalidad de la luna. Dejó la luna como si fuese cuarto menguante. Así la dejó, pero porque se la llevó por delante. Y está en la Tierra. Y exigió meter a unos chavales en una aula donde él da clase y a la vez les pide a los chavales que le maten a él. Y tienen que matarlo antes de 3 años porque si no, él destruirá la Tierra. Okay. Sí, yo me quedé igual. Pues eso es la premisa del manga y el primer tomo, el primer capítulo, es que lo está leyendo y diciendo, o sea, ¿qué chorrada me estás contando? O sea, ¿qué pedazo de chorrada me estás contando? ¿Y cómo me la estoy creyendo? O sea, ¿cómo me la estoy creyendo? ¿Y cómo me mola el personaje este, de la alienígena? Porque es la leche. Es la leche. Me parece que van a hacer el anime, no estoy seguro. Me parece que lo leí en alguna parte. Pero lo que sí que es verdad es que el manga está teniendo mucha aceptación en Japón, está siendo muy seguido. Y me hizo gracia ver el otro día en el Twitter de Mario Bernabé, que ha conseguido varios tomos de este manga en Japón. Y las portadas, el alienígena este, lo que ocurre es que depende del estado de ánimo, cambia de color. Vale. No, siempre está sonriendo, pero cambia de color. Entonces, si lo ves a lo mejor de color rojo, es que está cabreado. Aunque está sonriendo, pero está cabreado. Si está a rayas de cierto color, pues está preguntándose algo. No sé, depende de la situación. Pues cada tomo es como la cara de la alienígena en un estado. Joder, a lo mejor el primer tomo es todo verde con su cara. El siguiente tomo es todo rojo con su cara. El siguiente tomo es a rayas con su cara. Me hizo gracia ese estilo de hacer las portadas. Bueno, en Japón sigue publicándose, evidentemente. Creo que lleva unos 90 capítulos o más o menos. Y lo dicho, a mí el primer capítulo de 50 páginas, que suele ser lo que duran los primeros capítulos de manga, me ha encantado y, vamos, voy a seguirlo muy de cerca. No me extrañaría ver que este mismo año alguna editorial española lo trajes a España. Bueno, porque a ver si es verdad y lo puede ver más gente. Tiene pinta de ser divertido, desde luego. Sí, sí, además es que es divertido ver cómo intentan matar al alienígena de cualquier manera posible y él se zafa de todo. O sea, pero que los chavales, a uno hay un momento que dice, tenemos que matar a este. Pues mira, le damos a este, lo llenamos de granadas y ahora como si fuese un suicida que se lanza contra el profesor. Bien. va bien la cosa. Bueno, no se puede decir que no hemos recomendado cosas variadas y diferentes. Aquí hay algunas de las que has comentado aquí al final me han llamado la atención. No sé, a ver si les he hecho un vistazo, porque a mí la locura me suele interesar. No, la verdad es que no solo locura, aparte que esta es locura y divertida. Porque no, claro. Para locuras no divertidas tenemos a Terrence Malick. Es un estilo completamente diferente. Y ya que mencionas a Terrence Malick, pues nos vamos a quedar, ahora que dejamos el manga y el anime, vamos a terminar un poco este repaso a las cosas más importantes del año. Aquí Roberto y yo vamos a hablar un poquillo, así brevemente, de algunas cosas de cine y de televisión. Y claro, teniendo en cuenta por lo que hemos podido ver cada uno. Aquí unas cosas van cayendo y otras cosas nos quedan en el tintero. A mí me quedan varias cosas por ver todavía. Por ejemplo, vamos a empezar por Iron Man 3. ¿La has visto? Sí, la vi y la disfruté mucho. A mí me pasó lo mismo. Sí que es cierto que luego, después de ver la peli, pues a veces ves por ahí el típico comentario que dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? Esto no tiene ningún sentido. Pero la película a mí se me hizo corta, entretenida. No sé, lo que me apetecía ver una película de Iron Man, la verdad. Yo creo que Iron Man 3 marca mucho el estilo que va a seguir Marvel con las películas de Marvel Studios a partir de ahora. Es decir, no, la gente que espera el Caballero Oscuro no va a tenerlo con Disney haciendo estas películas. Va a hacer productos de entretenimiento puro y duro, divertidos y espectaculares. Y Iron Man 3, a ver, yo creo que es de las mejores películas de los Vengadores que han hecho. Quitando los Vengadores, sí. De los personajes de los Vengadores, es una película divertida, digo, la más divertida de las tres de Iron Man. Sí. La que trata más al personaje de Tony Stark. Sí, también. O sea, hace lo típico, eso que dice Ramón Rey, de la deconstrucción del personaje. Que lo pone en una situación límite, le quita todo y a ver cómo reacciona. Uh-huh. Y lo he dicho, que es muy, muy espectacular. A ver, las quejas sobre todo han venido por el tema del mandarín. Sí, así es. Yo ahí no puedo decir mucho porque yo no soy muy fan de Iron Man. Conozco al mandarín, evidentemente, sé quién es el mandarín y cómo parece el mandarín. Y lo que hacen aquí, hombre, si yo fuese más fan del mandarín y de Iron Man, pues a lo mejor me lo tomaría a mal. O sea, es como si me dijesen, o sea, si hubiesen hecho lo mismo con el Joker, sí. Pues sí, me hubiese enfadado mucho. Pero sí. A mí no me pareció algo tan grave y me pareció algo gracioso, porque Ben Kingsley lo hace genial. O sea, Ben Kingsley lo hace. Lo que hace, lo hace genial. Sí, a mí es que me pasa un poco también eso, que no sé, hay gente que se está poniendo muy loca, pero yo no sé si simplemente es por el hecho de que sea diferente, porque nunca había visto yo que existieran en el mundo tantos fans del mandarín, fans radicales de este personaje, que es una cosa que me llamó la atención. Digo, pero ¿tú te acuerdas de la última vez que viste al mandarín y te interesó en algo? Originalmente era un personaje que no tenía mucho encaje con lo que es la época de hoy, y la verdad es que yo creo que el resultado por lo menos tiene su gracia y no te lo esperas. Aparte lo que dices tú, que Ben Kingsley, a mí me parece que estuvo genial y me reí mucho. A ver, yo, esto es una teoría que tengo, a ver si es que el tema de lo que han hecho con el mandarín lo han hecho así por no ofender a los chinos. Porque ahora los chinos son gente muy guay. Bueno, de hecho, dan mucha pasta. De hecho, eso, lo que dices tú, en Iron Man 3 han rodado escenas especiales para el mercado chino. Exactamente. Muchas de esas no las hemos visto nosotros, pero tienen incluso personajes chinos incrustados en la película, como para que la gente diga, mira, este le conozco yo. Es uno de los nuestros. Y claro, es lo que pasa cuando se pone pasta, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo necesita dinero. ¿Puede ser? No me extrañará que Pacific Rim luego sea más china. Pacific Rim 2 será más china aún, si cabe. Pues sí, como decías tú, no esperar ver El Caballero Oscuro, pero a lo mejor es que tampoco hace falta. Y bueno, quizás una de, en ese sentido, que a mí no me terminó de convencer la visión fue El Hombre de Acero, Man of Steel, el nuevo relanzamiento de Superman que hizo Zack Snyder con Nolan un poco de productor ejecutivo. ¿La has visto tú también? Sí, sí, la tenía muchas ganas de verla. ¿Y qué? ¿A ti qué te pareció? Yo diré que no es una gran película Superman, pero es la mejor película Superman. Vale. Porque, a ver, hay que decirlo. O sea, sí, tenemos a Christopher Reeve en el alma y nos encanta lo que hizo Christopher Reeve en Superman 1, 2, 3 y 4. En la 4 no, mentira. Y la 3 tampoco, ¿qué digo? Pero Superman, la clásica, está muy caduca. O sea, sí. Está muy caduca. A mí me gusta más Superman 2 porque me gusta más Zod. De hecho, era una cosa que quería ver esta película, Zod. Y luego está por ahí en medio la cosa, esta coñazo que hizo el amigo, que se me olvidó el nombre y Bryan todo. Singer. Bryan Singer. Se me olvidó el coñazo ese que hizo de Superman Returns. Y dice, no, es más introspectiva en el personaje. Es un coñazo. Es un coñazo lo que hace Bryan Singer con el Superman Returns. Y claro, aquí el amigo Zack Snyder en el tráiler nos vendía que esto iba a ser el hombre el caballero oscuro de Superman. Sí. Porque lo vendía así, además ponía, mira, Christopher Nolan. Christopher Nolan produce. ¡Oh, cuidado, cuidado! Que viene aquí intelectualmente. Y es que precisamente ese aire de grandeza que tiene la película ha sido salió el tiro por la culata. Porque luego cuando ves ejecutar esa parte profunda en la película, en ciertos momentos queda totalmente ridícula. Crea escenas muy ridículas, y al tornado me remito. Sí, por favor. O sea, esa escena me parece lamentable. Esa sí que es una de las escenas que la versión clásica hacía mucho mejor. O sea, tú veías en la versión clásica a Jonathan Kent caerse de rodillas en mitad de la granja de los Kent y ver cómo Clark salía corriendo y la cámara desde lejos veía cómo se acercaba a Clark. O sea, y estabas más acongojado que ver lo que ocurre con un tornado en esta puñetera película con Kevin Conner. Spoiler. Madre mía. Spoiler, os fastidiáis. Porque la escena es que da risa, mucha, mucha risa. Sí. Como dices tú, es que como película ya en sí, para mí tiene demasiado defecto. Y luego ya tienes el tema de Superman, que yo creo que incluso quitando las anteriores películas de Superman, no pensando en ellas, porque a veces es cierto que la gente que habla de la peli o que le ha gustado, que yo me parece bien que te guste. No, si a mí me ha gustado, pasa que no me ha vuelto loco. No, pues eso, hay gente que la ha vuelto loco y siempre dice, es que las otras películas no eran tan buenas, es la nostalgia que habláis. Bien. Pero dejemos las otras películas de lado. Yo creo que esta peli es que tiene demasiados asuntos como película, y luego ya está el tema de Superman, que para mí no terminan de encajar el asunto bien. Yo creo que, como dices tú, vamos a intentar hacer el caballero oscuro de Superman, pero es que Superman es un tipo de personaje un poco diferente, que a lo mejor requiere otro tipo de tono, de ideas diferentes, y que bueno, luego tienes pues eso, cosas un poco extrañas como la escena del tornado o la escena de el final de Zod con el rayo lento, que también cuanto más piensas en ello es más extraño. Y bueno, en fin, no sé. Luego también... A mí hay una cosa que la gente se ha quejado también de la película, y es una de las cosas que yo más deseaba ver en una película de Superman, que es la pelea final. Uh-huh. Y dice, hostia, es que destrozan medio a ciudad, bueno, la ciudad entera. Y digo, a ver, que son dos kryptonianos. ¿Qué quiere, que se tiren de las orejas? O sea, ¿quieres que se tiren de las orejas? A ver, se puede decir que a lo mejor en la pelea final contra Zod, pues sí, podría haberse cortado un poquito, pero, por ejemplo, la pelea que tiene Superman contra los... ¿Ursa? Sí, los personajes sin ningún tipo de personalidad. Sí, los secundarios malvados. Sí. Que en Smallville, la pelea esa que tienen, a mí me encantó. Digo yo, Dios mío, esto es una pelea de Superman contra otros kryptonianos. Es que esto es una pelea de Superman contra otros kryptonianos. No es... lo que ocurría en Superman 2. Porque evidentemente en su momento Superman 2 no podían hacer lo que hacen en El Hombre de Acero. Totalmente cierto. O sea, la espectacularidad y el hecho de que puedes hacer las cosas a una cierta escala, tanto la destrucción como los poderes, se agradece. Es en esos momentos que dices, me alegro de que tengamos la tecnología que tenemos para poder hacer estas cosas, las películas de superhéroes, porque es que si no, no tiene ningún sentido hacerlas al final. Porque quedan las cosas demasiado poco espectaculares y poco, bueno, eso, poco comiqueras. Y a lo mejor más, a mí lo que ya no sé si ya me molesta o me hace gracia un poco, es en la escena, sobre todo en Metrópolis, o bueno, también cuando está peleándose con los masillas estos kryptonianos, es un poco, no si dura mucho o poco, sino la actitud que tiene el Superman, el desprecio por la propiedad privada y las vidas de los ciudadanos, que es un poco así, pero claro, que luego he leído en algunos sitios que sí me han hecho igual pensar sobre el tema, que estás viendo igual a un Superman que es un personaje que no tiene la experiencia que tiene antes, no sabe cómo evitar ciertas cosas. Y a lo mejor, desde ese punto de vista, lo soy capaz de aceptarlo, pero a mí esta peli no la he conseguido yo hincar el diente bien. Yo la verdad es que solo la he visto una vez, no sé si a lo mejor un segundo visionado me hará cambiar de opinión a mejor o a peor o me dejará igual. Pero sí, no es una película... Yo la verdad es que me la esperaba algo mejor. Uh-huh. No sería por el amigo Zack Snyder, pero sí que me esperaba algo más sencillo. O sea, yo estaba viendo una película de Superman que quería ser Batman. O sea, quería meter mucha carga de... Oh, no me han aceptado los humanos, me aceptarán, yo vengo desde fuera, no sé qué. Tira con ese rollo demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Cuando tú ves cualquier cómic de Superman... Sí. Y esos planteamientos, yo creo que pocas veces se ha visto en un cómic de Superman que se plantee tan. Que Superman se coma tanto la cabeza. Porque Superman. Sí. Es que también Superman, cuando lo aparece la primera vez en los cómics, claro, lo ven como un héroe. Exactamente. O sea, diciendo, sí, es un tío que los está salvando. O sea, aquí te, sí. Y aquí te meten con el rollo de que parece ser que los primeros que conocen a Superman son el ejército, entonces evidentemente lo consideran una amenaza. Y él se mete la idea en la cabeza de que, ¿qué hago yo aquí? Diciendo, joder, tío, tú vas aquí a salvar a la gente. ¿Quieres el puñetero, sí, Superman? Sí. Y es y que, si no tiene más que meterse en una iglesia de forma random. Eso, esa es la otra escena que dije, a tomar por saco ya. O sea, hola, cura, ¿qué tal? Hola, mira, soy Superman sin gafas. Todo el mundo me va a reconocer después. Entonces, sí. Bueno. No, pero es eso, el tema de... Es que Superman es un personaje de lo más simples que hay en el cómic. Sí. Es que es de lo más simple. Es, hola, soy Superman. Soy bueno porque me crearon unos granjeros que son muy buenos. Entonces yo voy a salvar a todo el mundo. Gracias, Superman, por salvarme. Adiós, hasta luego. Eso es Superman. No es, no es, han matado a mis padres y yo voy a matar a la gente, pero no debería matar a la gente porque si no me convertiré en más gente que mató a mis padres, entonces voy a disfrazarme de murciélago para meterle miedo en el cuerpo. No. No, o sea, no es Batman. O sea, Batman está constantemente con dilemas morales. Superman, no. No, con el padre que tiene no me extraña que tenga dudas en la cabeza, porque... Sí, cuando te dice, oye... Sus enseñanzas... Sí, ¿pero qué tendría que haber dejado que los niños muriesen en el autobús? Pues sí, tal vez. Pues joder, hijo, uy, de puta. ¿Cómo vamos a dejar que mueran los críos en el autobús? ¿Serás hijo de perra? No sé, yo solamente digo que no sé. Yo lo dejo... Yo a lo mejor el próximo autobús lo dejaba caer, ¿eh? Yo el próximo a lo mejor no lo salvaba. Tú haz lo que veas. Me lo plantearía por lo menos, ¿eh? Piénsalo. O sea, es que estás viendo diciendo, pero hijo de puta que eres, Jonathan Kent. O sea, eres un hijo de puta, así de claro. Y mi otro padre es un USB, así que fíjate. Sí. En fin. Desde luego, cada vez lo que sí que estoy viendo es que si vuelvo a ver esta película, que en principio no debería de verla, porque no acabé muy, muy contento, sí que tiene un cierto potencial cómico. Que tampoco está mal. Sí, o el tema de... Bueno, me hizo gracia el tema de cuando meten la única vez que dicen Superman en la película. Uh-huh. Es una escena, sí, que está graciosa. El tema de la S. Dice, bueno, mira, alguien se pregunta por qué pone una S. ¿Y por qué significa? Es que eso no sale en las películas clásicas. No dicen por qué lleva una S. Bueno, sale, se ve a Marlon Brando con el símbolo en su planeta, en Krypton, pero luego no se preguntan, oye, ¿por qué llevas una S? Ah, por Superman, ah, qué bien, jajaja. Me gustaba, no sé. pero nadie se pregunta qué significa la S. Pero sí, el tema de potencial cómico, pues no sé, habrá que ver la siguiente. Si está que Snyder, no sé qué hará en la próxima película. No sé qué esperar de Superman vs. Batman, porque me ha resultado muy extraño la noción o que hayan elegido en Warner meter a Batman sin que tenga otra película antes, que no sé cómo va a salir, pero como no se ha hecho antes, pues bueno, por lo menos me interesa, a ver. Es que nadie sabe lo que va a hacer Warner con sus personajes de DC. No saben ni ellos lo que están haciendo. No. O sea, ahora salió la última noticia, es que The Rock va a hacer una película de DC, que está diciendo que a lo mejor es el detective marciano. O sea, me ponen a mí de The Rock como detective marciano y emigro, ¿eh? Emigro para pegarle una hostia de la Warner. Y dice, pero ¿cómo me metes? Primero que detective marciano no debería ser un actor. Debería ser generado por ordenador, directamente. Sí, más apropiado que ese no lo hay. O sea, no puedes hacer. The Rock no puede ser detective marciano. The Rock podría ser. A Mazo. O a Meiso, sí, por ejemplo. O a Meiso, o sea, quieres pones a The Rock como a Meiso de malo, ya está. Le pones un capirote de duende y ya está, ya tienes a Meiso. Pero bueno, ay, me gustó el tema, ese rumor, que no sé si al final se confirma, de que Bryan Cranston podía ser Lex Luthor. Eso es una cosa que me entusiasma mucho. Luego por ahí que Joaquín Phoenix podría ser un villano también, no sé, yo no sé ni quién cuál puede ser. No sé, Drogataman, yo que sé quién puede ser Joaquín Phoenix. O sea, no. A ver, todavía no tenemos más que especulaciones. Tengo ganas, pero ya como también hagan eso de presentar a más personajes como Wonder Woman y demás, ya no sé qué va a aparecer aquello, si Spider-Man 3 o qué. No, yo leí, bueno, leí por ahí un tuit que parece que mencionaba unas declaraciones de alguien de DC que, sobre el tema de la película de Flash. Sí. Como diciendo, es que Flash no es un personaje suficientemente conocido como para hacer una película. Tócate los cojones y vais a hacer Aquaman. Bueno, o sea, es que Flash, no sé. Sí. ¿Cómo que Flash? A ver, es que Flash es el cuarto. Sí. Flash es el. Bueno. Sí. Yo creo que por delante de Green Lantern. Es que está Green Lantern y Flash, están ahí los dos. O sea, ¿y hacéis una película de Green Lantern y no hacéis de Flash? ¿Con lo que molaría? Yo a mi madre le pregunto, ¿sabes quién es Flash? Y me dice que sí. ¿Y sabes quién es Green Lantern o Linterna Verde? Dice, ¿qué? Exactamente. No. En fin, otra película que yo no la he visto, pero tengo ganas de verla, la tengo aquí pendiente, que es Lobezno Inmortal. ¿A ti sí, la has visto? Yo la he visto recientemente. Te puedo preguntar, ¿a ti te gustó Lobezno o X-Men Orígenes Lobezno? Creo que como a casi todo el mundo, no. Vale, esta es mejor. Lobezno Inmortal es bastante mejor, lo cual no es muy difícil que la otra de Lobezno. Porque esto sí que parece una película de Lobezno. No es una película cuando sale Lobezno y hace el idiota. Es una película que. A ver, yo de Lobezno no he leído casi nada de cómics. Soy un personaje, lo conozco por todo la cultura popular que hay alrededor de él. Y sé que parece ser que está ambientada una saga en que Lobezno se va a Japón. Sí, como tantas veces. Como otras veces. Entonces aquí, pues mira, el plus que tuvo es que a mí me gusta mucho Japón. Entonces dije, mira, pues perfecto, Lobezno y Japón. ¿Qué puede salir mal? Y no salen muchas cosas mal, la verdad. La película es una que como Iron Man 3 hace el construcción del personaje. Es decir, ¿qué tiene Lobezno? ¿Se cura muy rápido? Pues le vamos a quitar el poder. A ver qué pasa. A ver. Y no se lo quitan, se lo disminuyen. Para ver si él empieza a pensar sobre la vida, sobre qué supone ser casi inmortal y qué es lo que has perdido por el camino y por qué deseas estar muerto y a lo mejor estar muerto no es tan buena idea como piensas, bla, bla, bla, bla. Ese planteamiento, la película lo deja bastante claro. ¿Sí? No se regodea mucho en hacer todo el rato la misma pregunta. Cuando lo hace la película, pues el ritmo se resiente bastante. Vemos a como Lobezno se va con una japonesita a Nagasaki, a una casa, a hacer vida marital. ¿Por qué? Porque sí. Como Lobezno. Sí, eso después de una escena en que Lobezno está encima de un tren bala pegando zarpazos contra unos yakuza. en realidad es que se puede decir que no es una película muy de... Salvo por dos escenas, no es muy espectacular de superhéroes. O sea, solo la escena del tren y la escena, la pelea final. Es la única que se puede decir que... Donde se dio el presupuesto de efectos especiales. El resto de la película es bastante comedido. Eso sí, aquí va un apunte gafapasta asqueroso de gente que busca agujeros en los guiones. Sí. Están en Nagasaki y se van a Tokio en la misma noche. Señores, de Nagasaki a Kioto hay 1000 kilómetros. Y van en coche. Ah, muy bien. Y llegan justo cuando dicen, tenemos que ir a tal sitio que ahí está raptada tal. ¡Vale, vamos! Y tardan 10 minutos. Hijo de puta, que hay 1000 kilómetros en coche. O sea, no vas pero a ir en... Parar por gasolina y ya. O sea, claro, eso lo sabe la gente que... Pues, mirad un mapa, ¿dónde está Nagasaki y dónde está Tokio? Y decidme no, si no hay distancia. Eso lo hacen en coche. Digo, cuando lo veo, coño, sí que va rápido el coche. Que ha tardado nada en llegar. Es que te plata como que Nagasaki está ahí fuera. Ahí, ¿sabes? Tokio, giras a la derecha y Nagasaki. No. Bueno, vea, eso no lo sabía. Ahora cuando la vea no voy a poder dejar de pensarlo. Ya que es que lo vi, estaba pensando, digo yo... No sé qué. O hay un momento que dice, no, tenemos que ir al... Es otro apunte asqueroso, ¿eh? Dicen, no, estoy en Tokio. Tenemos que ir al sur. Al sur de Tokio hay agua. Agua. Agua, agua, agua hasta el polo sur. Ya está, eso es lo que hay. A lo mejor hay un trozo de Australia por en medio, pero no. Y en realidad querías decir oeste. Que Nagasaki está al oeste. Pero al oeste, oeste. Madre justo. Mía. No vas un poco hacia el... Bueno, vas un poco hacia el sur, pero no... No está exagerado. Nah, son apuntes de gafapasta asqueroso. Pero la película está bien, ¿eh? O sea. Bien, suena bastante a cosas de Lobezno, que no está mal. Y también es que es un personaje en los cómics, ha sido una cosa muy irregular en su propia colección. Luego por ahí, como está en todas las colecciones que les haga falta, pues ya es otro tema. Pero bueno, otra que tengo yo ahí en el tintero, que también la quiero ver, es Thor 2, el sí. Mundo Oscuro. Otra película de esas que está dejando claro que Marvel está tirando por las películas de pim, pam, pim, pom, pam, y pasárselo bien. Porque la película... y colores. Que porque diría... es así, porque Thor, o sea, Thor el Mundo Oscuro poco tiene que ver con Thor, en el estilo. Ahí veías en Thor a Kenneth Branagh dirigiendo... Un poco sí. Teatralmente, el dilema de Thor, su padre, su hermano y no sé qué. Y aquí, hola, soy Thor, hola, soy Loki, hola, soy Odín, a repartir hostias, pum, por todas partes. Eso sí, es una película muy, muy divertida. Tiene muchos momentos cómicos. Ya desde el primer momento te lo deja muy claro. Desde el primer momento que aparece Thor, hay una escena, hay una mini pelea y hay tiene momentos de risa porque está hecho así. Luego hay momentos de risa con Loki, con los personajes secundarios, ¿sabes? Está... La película tiene menos chicha, mucha menos chicha que Thor, pero han decidido tirar por el camino de la espectacularidad y efectos especiales y hacer una película que dura 2 horas, pero se te pasa como si fuese 1 hora y media. O sea, bueno, se pasa pues, volando. Tampoco es mala opción. No, no, para quien busque algo ligero, entretenido, o sea, Thor... Todo el Mundo Oscuro es ideal. Y si encima os gusta el Chris Hemsworth, sois chicas y os gusta el Chris Hemsworth, o sois chicos y os gusta el Chris Hemsworth, pues perfecto, porque es él dando stop a todo el mundo y luciendo palmito. Sí. Iba a preguntar, digo, para quienes admiren el pechamen de Thor, van a tener sus raciones. Sí, creo que es menos raciones que en la 1, porque la 1, como la excusa de que llega al mundo, sí. Al mundo normal sin armadura. Pues sí. Aquí sí que lleva todo, creo que lleva todo la armadura puesta, me parece. Bueno, lo sentimos por vosotros. Oh. También este año 2013 fue el año en el que se canceló justamente una serie de televisión que era Young Justice y que es una serie que hemos hablado ya en el noveno podcast Albertín y yo varias veces y que sabéis que nos gustaba muchísimo y que se parecía a eso que era DC antes y que Cartoon Network, que era el canal donde lo ponían, decía, yo es que no puedo vender juguetes de esto. Esto es mucho como para chicas, como diciendo, esto es demasiado inteligente. Pero ¿cómo? Esas excusas extrañas que tienen en su cabeza. A los chicos lo que les gusta es pues episodios ahí, peleas y tal, y cosas que se pueden coger muñecos y hacen así y pegarle. Y esto es un poquito menos de y más de argumento. Y a lo mejor no lo siguen y lo vamos a programar mal. Bueno, ya sabes. Cosas de esas que hacen las cadenas. Sí. Y Young Justice. Eso que se reduce. Vamos a tratar a nuestra audiencia de idiota para abajo. Sí, exactamente. Y la verdad es que da pena porque, bueno, para mí era un disfrute absoluto ver esta serie y ver cómo intentaba hacer cosas es como en los cómics, en el sentido de tener un montón de tramas y tener un montón de te he pillado, yo no te esperabas esto, sí me lo esperaba, pero tengo preparado esto. Pues yo también sabía que lo sabías y ahora estoy preparado para esto. Y es como, ¿pero qué demonios me estás contando? Y no sé, muy bien escrita, personajes muy chulos y no sé, a mí me gustaba mucho. A mí, yo también la estaba disfrutando. Creo que hubo un momento que me desconecté un poco de ella porque la trama no me estaba interesando mucho, pero es que luego la serie repunta mucho hasta el final. Y es una, y es que lo dices tú, o sea, todos los personajes, o sea, hasta los que salen poco, porque es una cosa que hace Young Justice, es sacar muchos secundarios de DC. Por ahí, pero a lo mejor saca un secundario y sale un momentito y se va, pero ya solo el hecho de ver, ¡hostia, es el secundario este! Y a lo mejor suelta dos frases y se va. Y luego los personajes que a lo mejor salen varios, como van bailando los miembros del Young Justice, que sí, salen en unos episodios y ya en un solo episodio ya te dejan marcado su carácter, aunque no lo conozcas de los cómics. Sí. Tú ves a Animal Boy, creo que es, sí. Animal Boy, y es el mismo Animal Boy que leías en los cómics, pero que deja muy claro que es un tío muy alegre de ¡hey! Voy a disfrazarme de foca, a ver qué pasa, jaja. Ja. Sí, y le gusta la fiesta. O sea, es así. A mí me fastidió mucho que la cortaran, porque era eso, me estaba recordando a las series de DC, pues, bueno, a la que nos recuerda a todo el mundo, Batman. Sí. O sea, el Batman de Warner, DC, es una serie. Claro, en ese momento sí que se vendían muñequitos con esa serie. Sí, sí. Y esa serie tonta no era, precisamente. O sea, era una serie muy oscura, muy, muy oscura, pero era tremenda. Sí. Era tremenda. Y esta era una serie que no tenía por qué ser oscura, porque los Young Justice no son nada oscuros, y estaba a la misma altura. Planteando historias chungas. A ver, que hay un personaje que le cortan la mano. Sí. Y hay un personaje que le cortan la mano, porque le cortan la mano y tiene que cortarle la mano. Hola. Yes. Y no tenían problema en decir, bueno, ahora vamos a empezar la segunda temporada y han pasado 5 años. ¿Qué os parece? Exacto. Y yo empecé a verlo y digo, oye, pero este es Robin. ¿Y por qué está Nightwing? Un momento, que este es Tim Drake, y antes era Dick Grayson. ¿Qué está pasando aquí? Está pegando aquí unos saltos de 5 años que te cagas. Pero sí, a mí me fastidió bastante porque era una serie de animación superhéroes que hacía falta, la verdad. Sí, y yo, no importa que no tenga nada que ver con la realidad, yo nunca me podré quitar de la cabeza que realmente fueron en DC que dijeron, esto no se parece en nada a lo que hacemos ahora. Queremos que hagáis series como las nuestras. Quitad eso, nos hace quedar mal. Es que a lo mejor DC, lo que hacéis ahora es mierda. En fin. Ay. Pues sí, y hablando de algo que es mierda, a veces menos, tenemos The Walking Dead, que este año, en 2013, tuvo la segunda mitad de la tercera temporada. Tú te quedaste en la primera mitad de la tercera. Sí, no volví del parón. No volviste del parón. No, porque... Hiciste muy bien. Eso, claro, de hecho tenía los episodios descargados y justo en ese momento era el final de la tercera temporada. Y estaba la gente diciendo, pero qué mierda de final, pero esto qué, no sé. Vale, dejo, la quito. O sea, directamente, no, ya vi el momento que quería ver. Uh-huh. Y aún así no me dio gusto. Bien. Creo que es el momento que me refiero, ¿no? Sí, sí. Que implica a Lori. Sí. Hija de perra. Y aún así dije yo, pero no, es que ni esto habéis hecho bien. Ni esto habéis hecho bien. No, la verdad es que la segunda mitad de la tercera temporada fue todavía peor y el final fue un horror. Y en la cuarta temporada, pues, para mi gusto empezaron muy bien. Lo que pasa que que les quedaban cosas colgando de la anterior temporada del otro encargado, porque claro, como han tenido ya tres, no saben ni por dónde les da el aire. y han terminado esta primera mitad de la cuarta temporada haciendo un, bueno, ahora vamos a empezar otra vez un poco de cero. Y con un final que se ha parecido en muchas cosas a algo que pasó en los cómics. Bastante. Aunque, como siempre, pues ha habido personajes que bailan de un lado para otro, pero bueno, muy parecido a los cómics y que puede no ser una mala idea, pero yo no sé si va a gustar mucho a la gente que le gustan ciertas cosas de The Walking Dead, a todos esos millones de personas que ven The Walking Dead como locos. Yo es algo que no entiendo. Yo creo que la gente que ve The Walking Dead no ha leído el cómic. Yo creo que tampoco. Porque, a ver, si uno es fan del cómic, que yo soy fan del cómic, o sea, me gusta el cómic, aunque reconozco que últimamente el cómic está a nivel de España, por donde van, está perdiendo fuelle. O sea, ya no tampoco el desgaste. 100 números después. 100 números después. O sea, estamos después de 100 números, notas el desgaste en la historia. Y aún así, sabes que el Kidman te puede meter de un momento a otro un momentazo de eso que te dices a doble página, que te quedas cuña. Y sabes que puede hacerlo el tío. O sea, es como lo que hace. Sí. Él ha hecho antes en la historia. Él va cargando su escopeta con personajes. Sí. Va cargando y de repente ¡pum! Y te ha soltado una, como lo que hace en el cómic con la prisión. Sí. Que es uno de los momentos más gordos que he visto yo nunca en un cómic. Sí, que la serie de televisión directamente es que eso lo malgastaron de manera estúpida. De ambas formas estúpida. Y es que una cosa que hace muy bien el cómic, que son personajes hablando, la serie lo hace fatal. No se traslada nada bien y parecería que es la parte más fácil, pero no. Pero es que en realidad, pero es que precisamente ves cuáles son los culpables de ello. Y son los actores. Uh-huh. Ni uno de los personajes de The Walking Dead, para mí, ni uno, me transmite nada. Nada de nada. O sea, es okay. Que Rick, que en el cómic es el alma del cómic. Rick es el alma del cómic. Aquí le dan a este señor, el actor, que no me acuerdo cómo se llama. Andrew Lincoln. Le dan todo un peso que él no puede con él. O sea, él no puede con ese personaje. Y se nota en el episodio piloto, que a mí me dejó maravillado, el piloto de Walking Dead. Pero me dejó maravillado porque había un señor que se llamaba Fran Darabont detrás de las cámaras dirigiendo aquello. Y porque era como el primer número de The Walking Dead exactamente igual que el cómic, pero un poco mejor. Exacto. Y con mucho presupuesto. Sí. Entonces, luego, a medida que avanzaba la temporada, pasa que como la primera temporada fueron 7 episodios, no nos dimos cuenta. Pero cuando llegan a la granja, ahí se notó ya que meter a capítulo sí, capítulo también, a varias personas en una granja hablando, a lo mejor es muy aburrido. Igual es muy aburrido, sobre todo si los actores y los personajes están escritos. Bueno, los personajes son buenos porque son los mismos personajes del cómic, pero lo que hace esos personajes grandes en el cómic son los diálogos que tienen. Sí. Aquí esos diálogos, aparte están recortados, evidentemente, por tema de tiempo, es que no transmiten nada. Nada. Sí, que faltan esos momentos de debate moral, de qué podemos hacer en la situación en la que estamos. Nos atreveremos a hacer esto para sobrevivir y cosas de esas que a veces no sientes en la serie. Y prueba de ello es que tú ves cuando un personaje en el cómic muere y te afecta, en la serie aplaudes. Sí. Sí. O sea, dice, al fin se lo han cargado. O sea, al fin, porque en la serie no está matando a todos los personajes del cómic y a lo mejor algunos que en el cómic siguen aquí los han matado. Sí. Y dices, qué bien que se la han cargado porque ya tengo que aguantar a este tío más. Es que... Sí. Y eso es señal de que hace las cosas mal. Y yo cuando la gente que lleva poca temporada de Walking Dead y siguen quejándose de ella desde la segunda, yo digo, parad. En vez de ver la serie, os compráis el juego de Telltale Games, que es una historia totalmente inventada. Tiene muy buena pinta. A ver, por momentos ese videojuego es mejor que el cómic. Vale. Así te lo digo. O sea, es una aventura gráfica, pero no es nada complicada. Es más un point and click y hacer cuatro cosas. No es un videojuego nada complicado. Pero te lo digo yo, jugando ese videojuego se me encogió el corazón por la historia que estaba contando. Es una historia que no es la del cómic, son otros personajes. Hay momentos que se cruzan con los de con los personajes del cómic, pero así muy de pasada. Ellos van, es como si fuese de forma paralela al cómic. Y es impresionante. O sea, lo de ese videojuego es impresionante. Pero claro, es un videojuego, no esperéis jugar mucho. Es un juego, son 5 episodios, si no estoy equivocado. Y cada episodio, el que más dura, son 4 horas. Vale. 4 horas. Yo, de hecho, lo que hice fue jugar uno cada día. Del tirón. O sea, un episodio completo cada día. Hiciste maratón. Hice, sí. Y dije, vale. Y estuve tentado de cuando acabó un episodio, jugar al siguiente. Y me dije, no, para. Porque sabes que otros son jugar hasta el final. Otras 4 horas y no tienes tiempo. Son... Tiene escenas muy fuertes al acorde con el cómic de Walking Dead. Y realmente sientes con ese videojuego lo que deseaba haber sentido con la serie. Y no. Y sentir completamente lo contrario. O sea, un tedio y una pereza tremenda de volverme un capítulo. Y por eso dije, no más. No puedo más con esta serie. Bueno, está bien saber que en algún sitio han rescatado mejor el espíritu. Y yo, francamente, si no la estuviera comentando en Gen Comics, a lo mejor. Igual que con Arrow, a lo mejor lo habría dejado de ver. Son esas cosas que se hacen. ¿Por qué ves Arrow? Porque hago los posts de todos los episodios. Yo así soy capaz de escribir 500 palabras en un episodio de Arrow. ¿Por qué te torturas así? Una persona. Eso es. Para eso coges los látigos y te vas a la Semana Santa esta de Sudamérica y te golpeas. Es menos doloroso, digo yo, ¿no? Ay, en fin. Y eso que Arrow ha tenido sus momentos. Qué triste es decir esto, por favor. En fin, no entremos aquí. Dejemos las adaptaciones a televisión y cine y con eso te voy a despedir, Roberto, y te voy a dar muchas gracias por haber participado en el anual del 2013. Nada, yo encantado de haber regresado, que me tuve que ir por falta de tiempo e historias varias, pero me gusta haber regresado, aunque sea para este pequeño aporte anual, que espero que haya servido para algo, para que la gente que haya escuchado esto se deje de ver Walking Dead y que se lea Bakuman y vea Kill la Kill, leches. Exactamente. Que molan mucho. Eso, que si no es por estas cosas, luego no podemos comentar manga, no podemos comentar otras ramas del mundo del cómic que nosotros no tenemos ni pajolera idea, la verdad, y merecen la pena, y merece la pena que hablemos de ello. Así que nada, que tengas buen año. Venga, hasta luego. Adiós. Llegó la hora de despedirnos, pero antes, bueno, pues nada, vamos a ver, porque os hemos preguntado también por Facebook, por Twitter, qué os ha parecido un poco lo mejor del año, aparte de lo que nos habíais puesto en la encuesta. Vamos a intentar leerlo, porque, y nada, nos habéis dejado un par de comentarios en Facebook, facebook.com/novenopodcast, y dice Iván Arihuel Herranz: yo me quedo con los 4F de Hickman y Lobezno y los X-Men de Aaron. Saludetes. Pues muy bien. Ya hemos comentado que muy buenas colecciones las dos. También nos dice David Donaire: de lo que he leído, el Capitán América de Remender. Y luego también dice Iván Op-Ick, dice, por cómic europeo Beowulf, americano Spider-Man por su sorprendente giro argumental, aunque todos sepamos quién volverá. Hombre, todos lo sabemos, pero no por ello, pues eso es lo que tú dices, es menos sorprendente o menos trabajoso, no sé cómo decirlo. Luego también hemos tenido aquí un par de momentos de preguntas, una evaluación. Os habíamos pedido una evaluación podcastil un poco. Sí, evaluación podcastil. Sí, un poco a ver qué os parecía el podcast, que siempre es bueno que nos comentéis cosas para ver si qué podemos mejorar, qué podemos empeorar. Siempre podemos ir a peor. Para ver qué partes podemos empeorar del podcast. Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, os habíamos pedido que evaluases del 1 al 5 varias cosas, como por ejemplo los contenidos, y ahí bastantes habéis dicho un 5. ¡Wow, guay! ¡Qué guay! 5 y 4, o sea, estáis medianamente contentos por los contenidos. Por la duración, entre también muchos estáis contentos y otros estáis un poco meh. Y ya la periodicidad es donde ya suspendemos un poco. La periodicidad, digamos que está dividido el fandom. Sí. También os he pedido que nos digáis cuál era vuestro Al Límite favorito, los especiales que hemos sacado. Y parece ser que el más reciente, el del Batman de Grant Morrison, es el que se lleva más votos, con el 29% de vuestras respuestas. Sí, también. Seguido de los especiales Marvel de Now. Marvel Now, uh-huh, que hemos hecho este año. Y luego también os habíamos pedido sugerencias. Sí. Como por ejemplo, bueno, y nos habéis dejado algunos cuantos. Por ejemplo, nos dicen: no entiendo por qué dais tanta cancha a las reseñas USA. Seguro que la mayoría de los oyentes son seguidores de la edición española y estarían encantados oíros hablar sobre esos tebeos. Máximo cuando las colecciones están tan cercanas en el tiempo. En Marvel, claro. Sí, últimamente me salto de esa sección para no spoilearme. Vamos, el espíritu de Gen Comics. Está claro que el podcast al que estoy enganchado es vuestro y hacéis lo que queréis. Faltaría más. Pero ya que habéis pedido opinión... Eso por decir, por dejarles hablar. Claro. Hombre, estamos conscientes de que la sección USA que hemos creado para en estas últimas semanas es una sección arriesgada, es una sección que no iba a gustar a los que leéis por la edición española. Y bueno, ya sabes que nosotros comentamos las cosas cuando salgan en Estados Unidos, las que sigamos, y cuando salgan en España también las comentamos. Sí. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si vemos alguna solución o qué, porque, bueno, es verdad que sí que os puede cortar mucho el tener que pasar una sección del podcast entera, aunque sean 10, 15, 20 minutos, porque no os queréis que os esperemos cosas que llegan a Estados Unidos. Sí, de todas formas, claro, igual que, como dice Marvel, ahora tenemos tan poca diferencia que a lo mejor tenemos que replanteárnoslo, ya veremos. Ya veremos, ha sido una sección, o sea, como todas estas cosas, cogemos una sección en pruebas y vamos probando a ver si gusta, a ver si no, a ver cuál es vuestra respuesta y si vemos que nos gusta o lo que sea, pues nada, pues ya nos la replanteamos. Luego también nos dicen, valoración de lo mejor que podemos ver, las distintas editoriales del mes siguiente, no dejen de hacer esto, por favor. Y luego también tenemos, seguid así, me gustaba mucho cuando dedicabais más tiempo a las novedades y lo hacíais más detallado. Reoía ese trozo del podcast con los PDF de novedades mensuales de cada editorial delante para saber qué cosas valían la pena y cuáles no. Pero no me quejo, a caballo regalado, bastante hacéis currándoos un podcast como este. Gracias. Francamente, si ahora hago una selección de las novedades, uh-huh, es porque el podcast no durará mucho más. Claro. Porque es que si leemos todas las novedades, y ya, bueno, ya lo habéis visto en el pasado, es que es como mínimo es una hora, uh-huh, que añades a todo lo demás. No lo sé, oye. Si les gusta, al final también tengo que pensar menos. Porque cojo el boletín y a darle caña. Sí, sí, es un poco esa idea. Hombre, lo dicho, elegimos hacer esto por el tema de tiempo y que no vamos a estar aquí una hora repasando las novedades del mes. Que ya lo hemos hecho. Y aparte, o sea, no sé, vale, nosotros lo hacemos comentando nuestras recomendaciones y es lo que hacemos en general, coger las recomendaciones en el fondo. Si repasamos todas las novedades, pues a lo mejor pues sí, podemos decir esto no lo leáis o sí o tal, al igual pero con más gente, con más obras, pero sí, uh-huh, quiero decir, preferimos un poco más concisos porque si no, ya muchas veces sin hacer estas cosas se nos va el podcast a las 2 horas y bueno, queremos mantenernos entre la hora y media y las 2 horas todo lo que podamos. Que vale, que algunos decís, no, si nos gusta mucho la duración que tenéis. Pero bueno. Eso es verdad. Pero tú piensas que 2 horas, pues, también implica mucha preparación por nuestra parte y luego montar. No, ahora mismo no tenemos todo el tiempo que queramos, que quisiéramos para hacer un podcast de 6 horas. Que lo haríamos. Sí. Yo ya lo he dicho muchas veces con todos los podcasts del mundo. Si no hubiera que montar los podcasts, si tuviera un mono de verdad, no habría final. a muchos podcasts. Y bueno, y nosotros, si consiguiéramos encontrar así días que fueran en plan, bueno, vamos a quedar y hoy tenemos 5 horas. Pues, vamos, la locura. Claro. Ahora bueno, estará diciendo, venga, haces eso. Pero bueno, o sea, como siempre, no sé, quiero decir, a lo mejor no para repasar todos los estos, pero también podemos estudiar algún otro medio u otro método de pasar nuestras recomendaciones. No sí, lo sabemos. Ya veremos, a ver, porque a lo mejor estudio hacerlas un poco más. No hacer tanta selección, sobre todo en el caso de Panini, que como tiene tantos cómics, pues parece que reduzco mucho para que no dure tanto, pero bueno, hoy podemos hacer una cosa media. A ver. Luego, saludos desde Bogotá. ¡Ey, saludos! Saludos desde Bogotá. Muy bien. Sois muchos muy guapos. Saludos. Quizás sí. Gracias, gracias. Sois muy guapos. Luego, otra sugerencia nos dice: hola, en general un 10 al podcast, aunque me molaría una sección de lecturas clásicas del 89 hacia atrás, con comentarios acerca del mundillo por entonces, comentando cómo era el mercado editorial y las ediciones, etcétera. Y obviamente, a los que estamos al otro lado del altavoz, nos gustaría más periodicidad. Pero eso sí que ya supongo que es difícil. Seguid así. Un saludo, que tengáis felices fiestas y un gran año 2014. Sí, lo de la periodicidad, suerte hemos tenido de hacer bastantes cada 15 días. Sí. Es que el tiempo es el tiempo. Y lo de las obras clásicas y demás, o del 89 para atrás, o lo que sea, hombre, se puede estudiar, hablar, o cada vez que hagamos un podcast, pues decir, mira, hoy estaba mirando por la biblioteca y he dicho, voy a comentar este cómic, que es bueno o que es una mierda, lo que sea. Pero bueno, para hablar un poco de algunas cosas del pasado. Sí, el pasado en el noveno podcast. Chin, chin, chin. Viajes en el tiempo. Tengo la máquina esa que tiene, que tantos argumentos ha dado pie, la máquina del Doctor Muerte, la puñetera máquina esa que va un rectángulo para arriba y para abajo y te manda el tiempo, es una cosa estupenda. Pues nada, en cualquier momento nos colamos en el 87, 86, 82, nos vemos nacer. Bueno, si os gustan las cosas así viejas, hicimos ya algo pensando en el pasado, pero bueno, no tan pasado. Hombre, pues podríamos hacer un al límite de lecturas de los 80, 70. Sí, o podríamos hacer un al límite que fuera como si estuviéramos en el año 93. Cada vez vamos retrasándonos más. Un año de esos potentes para el mundo del cómic. O incluso el 95. Años locos. Años locos. Sí, tiraremos dos dados y el año que salga. El cómic en los años 20. ¡Din, din, din! Madre mía, eso sí que tiene que molar, ¿eh? Luego también dicen, a falta de escuchar el número 20, en el límite 20, que lo he dejado para escucharlo con un cuaderno al lado, me gustó mucho el de los novenoyentes, aunque el curro que os pegasteis con los dos de Marvel Now fue espectacular, mucho mejor que la calidad general del lanzamiento. El podcast en general me gusta, si no fuera así, no lo escucharía, claro. Tanto por su duración, nunca me parece excesiva, lo escucho a plazos, como su periodicidad. Simplemente cuando está lo descargo y cuando puedo lo oigo. Me da igual cada cuánto lo grabáis. Es estupendo, es la actitud buena. Tengo entendido que también tenéis vida aparte. Algo de vida aparte tenemos. Tenemos vida, sí. Es cierto que si haces algo monótono, escucharos a los dos durante tanto tiempo, aunque con vuestra ex compañera no era mejor, un saludo a Anaís. Pero como digo, a mí no se me hace pesado porque lo escucho en entregas. Entiendo que es difícil encontrar colaboradores y que los temas a veces son mucho y largos. Esto solo se puede arreglar haciendo el podcast más corto, lo que lleva más entregas en menos tiempo, lo que lleva menos vida particular. ¡Ey! ¡Como los quieres! Conclusión. Llevo varios años escuchando, si bien el formato es algo aburridillo, en cuanto a contenido, cantidad y calidad, nadie puede haceros sombra. Yo seguiré al otro lado del reproductor mientras vosotros sigáis así, por lo menos. Muy bien, pues intentaremos ser menos monótonos también. Es que somos un poco aburridos, es verdad. Sí. Por eso hay gente que escucha este podcast para dormir. Si los que no lo hayáis intentado, o a lo mejor, Hola. Como es complicado encontrar a gente que grabe cosas, por ejemplo, puedo decir a Valen alguna vez, cuando se lea algún cómic, una vez cada 5/9 podcast aparece y dice, hola, he leído un cómic, adiós. Entonces, por lo menos... Pero además despierta. Literal, hola, hola, soy Valen, he leído un cómic, hasta luego. Se rompe la monotonía. Bueno, también nos dicen, más monográficos como el de Batman, dedicados a comentar un arco argumental completo, un tomo o una obra sin miedo a spoiler y haciendo un análisis más en profundidad, tanto de sus características técnicas como de su historia, consecuencias en la continuidad o en el personaje, y no solo de obras recientes, sino de trabajos más clásicos. Me gustaría uno dedicado a Planetary Authority o Global Frequency de Warren Ellis, y cómo influyeron en las nuevas direcciones de los equipos de superhéroes a finales del siglo pasado y a principios de este, en Ultimate sobre todo. En fin, que sigáis con el buen trabajo y aumentad la periodicidad si podéis. Ánimo y un saludo. Oye, lo primero, qué chungo suena lo del siglo pasado, aunque sea cierto. Parece que parecemos viejísimos. Sí. Pero sí, mira, desde luego, además, ha ido a escoger buenas obras. Y Planetary, que es a lo mejor es mi preferida de las tres, esa no es a lo mejor la que más influye, sino Authority, que fue sin duda, como dice nuestro escuchante, que una obra que, bueno, marcó todo el comienzo de los 2000 y sobre todo, como dicen, Ultimate y los Ultimates, sobre todo. Y bueno, la verdad es que también podemos hacer eso, sí. Hombre, es una... Cuando ya planteábamos el podcast de Batman, también ya dejábamos caer que... Bueno, ya te había comentado algo, habíamos hablado algo de hacerlo con... De no ser una cosa única, sino hacerlo con alguna que otra obra que leyéramos los dos y que nos haya parecido, pues, iba a decir, digna de mención. Interesante. Digna de hacer un buen monográfico. Así que bueno, ya veremos a ver si podemos hacer alguno. Intentaremos hacer un par el año que viene y veremos cómo resulta. Sí, y si no también un poco incluir a lo mejor hablar de alguna de estas cosas más clásicas, pues a lo mejor en cuando hablemos de cosas antiguas y ya veremos, a ver. Hay mucha gente que igual está llegando ahora al mundo del cómic y hay cosas antiguas, antiguas. Es que suena, hay que soplar el polvo de las portadas, pero bueno, suena cosas de igual hace 15, 20 años o de hace 10 años a lo mejor, que no son muy conocidas, pero no por eso no son dignas de mencionarse, no se han reeditado, a saber, alguna cosilla por ahí habrá. Sí, y además, mira, o sea... Hemos tocado con el Batman de Morrison, pero por ejemplo, el mismo Morrison tiene obras de estudio, o sea. Sí. Cogemos un día y nos plantamos un especial Invisibles o Patrulla Condenada. Eso a lo mejor hay que escucharlo tomándose algún tipo de droga. Pues sí. Y más o menos esto es un poco lo que nos habéis dicho también, que le demos caña al manga. Bueno, pues. Hacemos lo que podamos. Poco, si tuviéramos más tiempo, pues iríamos más manga, haríamos más manga, más europeo. Aunque europeo yo creo que leemos muchísimo más que manga. Sí. Y si tuviéramos tiempo, pues sí, hablaríamos más. Pero claro, no habiendo tiempo, pues nos tira lo que nos tira, básicamente. Pero bueno, supongo que con las... diferentes secciones de este especial, por lo menos habréis quedado contentos. Sí, sí, o sea, hemos procurado que tengamos un poco de todo. Aprovechamos, o sea, muchas gracias, ya os lo hemos dicho, muchas gracias a Roberto y muchas gracias a Dani Ausente, por haberse prestado a participar en este repaso que hemos hecho de todo el año. Un año, pues, ya lo hemos dicho, muy interesante en cuanto a cómics. Hemos tenido obras muy buenas, otras que no lo son tanto, pero por lo general, yo creo que es un año que han salido muchas obras muy recomendables y que espero que este especial lo hayáis leído pues con una libretita y hayáis apuntado las obras que os hayan hecho gracia. Y si escucháis esto, no sé cuándo lo escucharéis, no creo que esté antes de Reyes, la verdad. Yo lo dejo ahí. Pero si escucháis esto a tiempo para Reyes o no sé, algún cumpleaños, todo esto de autorregalo, esto viene fantástico, ¿eh? Estupendo. Autorregalos, el noveno podcast. Pues sí. Y bueno, con esto yo creo que nos vamos a despedir. Ya, ya es un programa que se nos ha quedado bastante largo. Sí. Y bueno, espero eso, que nos veamos pues durante este año, que sigamos en contacto, pues nada, que nos escribáis qué os ha parecido el especial, que con qué lecturas os habéis quedado de las que hemos comentado aquí, si estáis de acuerdo en los comentarios vertidos, de los cuales no nos hacemos responsables. Bien dicho. Y bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, @NovelPodcast, en facebook.com/NovelPodcast, también nos podéis encontrar en Google Plus, ahí ya nos digo la dirección, que es muy larga y tiene muchos números y letras. Nos podéis escribir a hola@novelpodcast.com y nos podéis ver y escuchar a través de iBooks, iTunes, a través de la página novel. iBooks. Yo digo iBooks. iBooks. No sé, sí, son españoles, decirlo. Entonces iBooks. Pero da igual. ¿Qué va a decir? Y a través de nuestra página web, a través de novelpodcast.com. Y bueno, feliz año, que ya lo hemos dicho 4 o 5 veces. Y feliz año. Nos vemos. Venga. Un placer, Dani, por cierto. Y un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esperaba que me caiga a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar. ¿Quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremen un vendaval. Apértame, fue me suar. Emocioname como soy ti. ¿Sabes hacer? Sé que otras bailan mejor, pero los ojos miran por ti. Si tú bailas como una mujer, quien toca a tus pies. Puedo oír el son de un violín, acolarlo de mí. Emocioname como soy ti, sabes hacer. sabes hacer.